Estás escuchando Libres y Comunitarias. Somos Radio Libres y Comunitarias. Esto es Libres y Comunitarias, el boletín radiofónico de la URCM, Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Un informativo de actualidad local, social y cultural por y desde la base, por y desde los movimientos sociales y vecinales, por y desde el asociacionismo. Esto es Libres y Comunitarias, el boletín radiofónico de la URCM, Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Una producción conjunta de las 11 emisoras federadas en toda la Comunidad de Madrid, que nace con el objetivo de amplificar el trabajo de las radios en sus barrios y municipios. Las 11 emisoras que forman parte de la URCM, Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, presentan Libres y Comunitarias. Escucha el boletín mensual en audio.urcm.net y la parrilla de nuestras radios. Hola, hola, hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Día Mundial de la Radio. Estás en la URCM, Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, y en varias de nuestras emisoras asociadas y no, escuchando en directo, pues desde ahora hasta más o menos las 2 de la tarde estaremos con muchos, muchos contenidos celebrando este Día Mundial de la Radio. Proclamado por la UNESCO en 2011 y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2012, este 13 de febrero se ha convertido en un día para reconocer la importancia y la diversidad de la radio como medio de comunicación. En 2026 la UNESCO ha propuesto aprovechar la oportunidad para debatir sobre un tema tan candente como el uso de la inteligencia artificial. Es una tecnología que abre un nuevo capítulo, no solo para innovar, sino también para ahondar en el vínculo con los oyentes. Si es utilizada de forma ética, en apoyo del criterio, la creatividad y los valores del servicio público de los profesionales de la radio, la inteligencia artificial puede convertirse en un aliado para fortalecer la confianza del gran público. Pero como con tantas y tantas tecnologías, la propia radio cuando surgió lo mismo, la tecnología por sí sola no genera confianza, pero las emisoras de radio sí lo hacemos. Desde la URCM, como Unión de Radios Libres y Comunitarias, que estamos cumpliendo 30 años y que, bueno, agrupamos a un total de 11 emisoras actualmente en toda la Comunidad de Madrid, nos estamos volviendo a unir a esta celebración. Por segundo año consecutivo lo hacemos saliendo fuera de nuestros estudios, de nuestras particulares cuevas, las 11 cuevas, cada emisora tiene lo suyo, pues para hacer algo de manera conjunta, y lo hacemos porque pensamos que esta celebración tiene mucho que ver con el modelo comunicativo que defendemos desde los medios comunitarios. No es solo lo que celebran las grandes emisoras, es un modelo, el Día de la Radio, que muchas emisoras comerciales, de su interés comercial y político, se han ido apropiando, y lo que dice la UNESCO en realidad, pues muchas cosas tienen más que ver con lo que estamos haciendo nosotros. La URCM entendemos que las radios sociales somos entes radicados en nuestra realidad local. Es algo que permite participar de un proyecto en red que tiene por objetivo generar un espacio informativo alternativo y, esto muy importante, que sirve a los proyectos sociales, no solo de las propias radios, las propias asociaciones radiofónicas, sino también los proyectos sociales de otras organizaciones, de otras asociaciones, de otras entidades sociales. Y bueno, si el año pasado salimos de la cueva y nos fuimos a Hortaleza, al Cepa Dulce Chacón, o nos hemos venido al centro, nos hemos venido al distrito central de aquí de Madrid, al ladito del mercado de Antón Martín, al ladito de Lavapiés, a dos pasos de Atocha, en todo el meollo de la Capi, donde curiosamente no tenemos ninguna emisora actualmente dentro de la almendra de la M30, así que hemos dicho hoy la montamos. Aquí no tenemos emisora, pero tenemos la oficina. Estamos en el espacio cooperativo La Traviesa, que es un coworking destinado a distintas entidades de la economía social, de la economía alternativa. Y vamos a hablar con algunas de ellas en este maratón radiofónico que durará por aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Y que estás escuchando, te lo recordamos, en urcm.net o seguramente en alguna de las emisoras que se han conectado en este especial, que han cambiado hoy su parrilla para celebrar de manera conjunta, de manera cooperativa, este día tan especial. Un especial que se enmarca también, hay que decirlo, en dos proyectos que realizamos desde la URCM en cooperación con las instituciones. Por un lado, celebrar el Día Mundial de la Radio, salir a los barrios, es parte del proyecto de fortalecimiento que tenemos con el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Y por otro, esta sesión es también un poco el final de una de las partes del curso Más Allá del Podcast en tu Habitación, que organizamos con la subvención de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Juventud. Sí, hay que decir todo esto. De formación vamos a hablar también en este programa porque es uno de nuestros pilares de la URCM. Vamos a hablar de más cosas, pues cosas que interesan tanto como la vivienda, cómo no hablar de vivienda en estos tiempos, y de una alternativa que está cogiendo fuerza últimamente, la vivienda cooperativa en cesión de uso. Conoceremos con ejemplos en Madrid y en Rivas. Vendrán a visitarnos gente de la cooperativa Entre Patios, pionera en Madrid, y la Corrala de Rivas, que tiene la particularidad de que es de carácter senior. También nos vamos a mirar un poquito al ombligo, porque la URCM estamos cumpliendo en este mes de febrero la friolera de 30 años y vamos a recordar con cuatro históricos, cuatro leyendas, cuatro ejemplos, cómo fue aquello. Uno de ellos me acompaña hoy aquí, está con la mesa, toda la parte técnica, dice que me va a dejar más solo ante el peligro, ante el micro, pero no te voy a dejar. Paco Aragón, de Radio Enlace, buenos días. Hola, buenísimos días. Que estaba preocupado por ti, porque tienes que llegar hasta las 2 y subes un poco de música o si no te vas a asfixiar directamente. Sí. Tranquilo. Terminamos de presentar y empezamos con el primer bloque. Un placer estar aquí en este espacio, en este sitio, que es un sitio, es verdad, que es el centro, no tenemos espacio, pero es el despacho de la URCM y es un sitio que significa mucho para la URCM. Eso es. Y también una de las cosas de las que sacamos pecho en los medios comunitarios y que nos gusta hacer en el Día Mundial de la Radio, lo hicimos ya el año pasado y lo volvemos a hacer ahora, pues sacar pecho de que somos escuela de comunicación, tremenda, porque han pasado gente que se ha ganado después las habichuelas en el mundo de la comunicación, y ejemplo de ellos serán los protagonistas con quienes vamos a cerrar este programa especial. La periodista Elena Cabrera, que es la redactora jefa de cultura en el diario.es y ex de Radio Carcoma, una de las radios libres que todavía siguen funcionando en Madrid. También estará con nosotros el periodista y escritor Jacobo Rivero, que pasó por Onda Latina o por Radio Ola, entre otras muchas emisoras, y que nos va a contar bastantes cosillas. Eso será en la parte final del programa. Pero hoy vamos a comenzar en esta recta inicial, en este comienzo, contando qué están haciendo un poco las emisoras hoy, las radios libres y comunitarias de Madrid, para celebrar esto, porque hay mogollón de actividades alrededor de este Día Mundial de la Radio, tanto de las emisoras comerciales como de las emisoras de otros modelos. Y bueno, ya es casualidad también que muchas de las emisoras de nuestro entorno cumplen años en estas fechas. Se ve que febrero es mes radiofónico. Ayer, 12 de febrero, Ecoleganés cumplieron la friolera de 26 años, que se dice pronto, y mañana, 14 de febrero, será Radio Sata de Píntora, que cumpla 12 años, que bueno, tampoco está nada mal esa cifra. Y la URCM también cumplimos los años en febrero. Los cumplimos, eso sí, el 29 de febrero, ese día bisiesto, es lo que consta en el acta fundacional del año 1996. Así que no sé si estamos cumpliendo 5 años o 30. No sé quién cumple el 29 de febrero, qué es lo que se toca decir. Luego hablaremos más de eso. Quienes cumplen años, Paco, ve preparando el primer audio de hoy, son también el programa de Radio Enlace Rodando con la Sexualidad, que se han aliado con Entre Lobas de Radio Sata y un montón de gente más para montar mañana sábado un San Valentín diferente, pero bueno, mejor que contarlo yo, que apenas llevamos 10 minutos y ya he hablado mucho, que lo cuente Alba. Hola, gente bonita. Soy Alba, presidenta de Rodando con la Sexualidad, una asociación sin ánimo de lucro que nació hace 3 añitos, además un 14 de febrero, San Valentín, aunque no me gusta nada San Valentín, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque este 14 de febrero nos vamos a juntar en la segunda edición de un festival que organizamos, empezamos a organizar el año pasado, Arte en Movimiento, y bueno, pues este año vamos a juntarnos con personas maravillosas que han decidido ayudarnos un poquito, acompañarnos y aportar. Leire Collazo, de Mujeres desde la Frontera, va a participar haciendo un pedazo taller para reivindicar las diversidades, discapacidad, vejez, diversidad corporal, diversidad sexual, trabajaremos la erótica, el placer, en fin, a mí me apetece mogollón porque además todo esto, por supuesto, es desde las distintas artes, desde la escritura, desde la pintura, va a ser chulísimo. Luego vamos a organizar un programa de radio con Radio Sata, Radio Enlace, Entre Lobas, y se nos juntan además 2 compis de Radio Enlace, José de la Alcoba y también Isabel de Surfeando la Soledad. Y bueno, la verdad es que me apetece también muchísimo porque viene Chava de Paterson Project, que se va a animar a hacernos alguna musiquita en directo. Haremos un homenaje a nuestra compi Sandra, que ha fallecido hace una semana. Y bueno, pues con Sandra formamos Rodando con la Sexualidad. Ella tenía parálisis cerebral y tenía muchas ganas de contar y de expresarse. Así que nos unimos las dos, empezaron a juntar muchísimas más personas y al final hicimos que esto creciera. Y pues nada, la sexualidad es súper diversa, súper amplia y tenemos muchas ganas de que sigáis, de que nos sigáis, de que aprendamos. Y bueno, pues espero veros a todas, a todos, a todes, y que viva la erótica y que viva el placer y viva la vida. Gracias. Claro. A ti, Alba, viva la vida, claro que sí, viva la radio en este 13 de febrero, en este especial. También hemos pedido que nos comenten, pues en vivo y en directo, cómo lo están haciendo, cómo están saliendo a la calle en otras emisoras, y nuestro compañero Coldo, desde OMC Radio y El Espejo de los Invisibles, pues nos ha enviado hace un ratito vía WhatsApp, pues esto que vamos a escuchar ahora. Bueno, buenos días, hoy es viernes 13 de febrero, viernes 13, no es un día de terror, que podría ser. Estamos en Carabanchel Alto, la República Independiente de Carabanchel Alto, y tengo conmigo aquí a... Hola, José. Hola, soy José. Hola, soy Miguel Ángel. Hola, soy Olga. Hola, buenos días, soy Mariano. Bueno, y el Día Mundial de la Radio, vosotros hacéis radio, ¿no? ¿Dónde hacéis radio? En Villaverde. ¿En qué emisora? En Onda Merlín Comunitaria. Bueno, pues es un mensaje para la URCM, de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de la Comunidad de Madrid. Y bueno, ahí va. ¿Para vosotros qué es la radio? ¿O qué ha supuesto la radio en vuestra vida? Pues a mí la radio me ha supuesto pues, conocer cultura, historia, política, pues muchos temas que puedes aprender y puedes aprender de otras personas y de otros países y sus costumbres y todo eso. Pues para mí la radio es un medio de comunicación y, por ejemplo, puede servir para hablar de muchas cosas, de todos tipos de temas, como lo que sentimos, y también, por ejemplo, a mí me ha servido para desenvolverme más y soltarme más. Bueno, o sea, para mí la radio como oyente, digamos, me parece que es un medio de comunicación muy, muy bueno, donde hay mucha información y además creo que acompaña mucho también en las casas a las personas. Cuando está la radio puesta, estás como acompañada, parece que si son personas que ya conoces, locutores conoces, parece que son de tu familia. En fin, que está muy bien en ese sentido. Y luego también, como que yo participo en El Espejo de los Invisibles, pues me ha supuesto también el poder relacionarme, el conocer también más temas, en fin, y poder expresarme también en la radio libremente. Bueno, pues para mí la radio significa un lugar de entretenimiento, donde puedes hablar de bastantes temas y tener otros compañeros nuevos. Bueno, despedimos la conexión desde El Espejo de los Invisibles, ¿no? Sí. Adiós, buen día. Feliz día de la radio. Feliz día de la radio y hasta el próximo programa. Feliz día de la radio a todos. No te olvides de escuchar El Espejo de los Invisibles en iVoox. Feliz día al radio y aprender mucho, que hay mucha cultura. En OMC Radio. Impecable como han vendido su programa El Espejo de los Invisibles en OMC Radio, uno de tantos proyectos de las radios libres y comunitarias en Madrid. Somos 11 emisoras en toda la región y en todos hay contenidos que no tendrían sentido en otro tipo de emisoras, en otros modelos de comunicación. Para elaborar este programa, este especial, hemos contado con el alumnado del módulo 1 del curso Más Allá del Podcast en tu Habitación, ya hemos dicho, con la subvención de la Comunidad de Madrid. Ha terminado esta semana el módulo de Pinto, va a continuar desde el día 24 en Radio Enlace, en Hortaleza. Aún estás a tiempo para inscribirte, pero ojo que las plazas están volando, lo tenemos casi lleno. Y bueno, nos acompaña aquí uno de los alumnos de este primer módulo de Pinto, Odren. Buenos días, bienvenido. Pues, muchas gracias, hola. ¿Qué te motivó para inscribirte a este curso? Primero, yo llegué hace poco aquí en Madrid y estoy aquí para mejorar mi español y fue un curso muy bueno para hablar y eso me gustó mucho y también me gusta mucho la radio y me pareció una buena manera también de encontrar gente haciendo cosas en sus propios barrios y eso me interesa como la vida del barrio y para mí pasa también por la radio y no sé, quería descubrir eso y fue maravilloso, me gustó mucho. O sea, ha sido lo que esperabas, ¿no? ¿Ha sido lo que esperabas o te ha sorprendido? ¿Pensabas a lo mejor iba a ser más técnico y te has encontrado pues esa vida de barrio, ese asociacionismo, esa comunicación cercana? No sé, por ejemplo, esperaba... Creí que iba a ser muy técnico, pero también habían muchas cosas. Por ejemplo, con Leire hicimos cosas muy interesantes sobre como el lenguaje inclusivo. Y así que todavía estoy aprendiendo el español. No conocía bien el usaje del lenguaje inclusivo. Y claro. Eso fue, no sé, un aprendizaje me gustó mucho. Muy interesante. Magnífico. ¿Recomendarías a quien nos esté escuchando que si tiene oportunidad de apuntarse al curso ahora en Hortaleza lo hiciera, ¿no? Sí, claro. Es una cosa que hay que hacer aquí. Desde luego. Pues muchas gracias, Odren. Y yo, precisamente, ya que estamos en este día, ¿cuál sería tu mensaje sobre este Día Internacional de la Radio? Como oyente, como persona que, bueno, a lo mejor en el futuro realizas programa, ¿cuál sería tu mensaje? Mi mensaje, no sé si tengo un mensaje, pero... creo que hay que hacer radio y si tienes proyectos, hay que ir adelante y hacer tus propios proyectos. Me parece como una cosa muy enriquecedora y ya creo que... Mira, te podemos dar una pista porque va a ser algo que vamos a preguntar a todos y todas los que paséis por aquí. Así que, Santi, para ti, ¿cuál sería tu mensaje en este Día de la Radio? Que viva la radio y que tomemos las radios de forma activa, no solo como oyentes, que mola mucho, también ponernos delante del micro porque hace mucho bien. Eso es, y yo añadiría que además es un medio de comunicación que te permite cosas tan fascinantes como la cercanía, que te permite la simultaneidad, que es algo fundamental, y que es una fiel compañera en el sentido de que te puede acompañar a todos los sitios, está en el coche, está en la cocina, está en el baño, y esto se lo digo especialmente a los jóvenes que se están dejando acompañar de otras herramientas tipo pantallas y que esas no son compañías muy fiables. Así que la radio, una auténtica compañera. Desde luego que sí. Y nos acompañan también aquí Marian, que hace tiempo contactó con la RC, me interesa en hacer voluntariado con nosotras, y ya que está, o sea, que acompañando ha puesto cara de vaya atraco, y te había advertido antes. Y nada, sencillamente es solo una pregunta, es ¿por qué te interesa acercarte al mundo de las radios libres y comunitarias? Porque tú no vienes de este mundillo y dijiste, quiero hacer el voluntariado en algún sitio... Voy a contactar con esta gente. ¿Qué viste decir? Me gusta lo que hacéis. Bueno, Santiago, muchas gracias por este atraco. Yo creo que siempre se agradece poder tener un espacio en la radio. Y bueno, yo me acerqué porque me interesa mucho la radio. Desde pequeña siempre ha sido un espacio que me ha llamado mucho la atención. Y bueno, como mencionas, yo no soy de por aquí, yo soy de México, pero ya llevo algunos añitos por aquí. Estoy muy contenta, me encanta conocer. Y bueno, encontré esta asociación buscando en internet porque realmente creo que no es como un medio de comunicación muy tradicional, por así decirlo, ya que tiene muchas radios conjuntas y tal, pero me pareció muy interesante el proyecto, por eso decidí contactar. Y bueno, qué mejor día para hablar de la radio en el Día Internacional de la Radio. Y bueno, pues yo creo que la radio no está muriendo, solo está evolucionando. Hay nuevas formas de ver la radio, de consumir la radio, como el podcast, que el streaming que se está empezando a ver. Entonces yo creo que ese es como el mensaje para el día, que la radio no muere, solo evoluciona. Me gusta mucho ese mensaje, porque además es algo que hemos debatido muchas veces internamente, en el curso también lo hablábamos con el alumnado, porque y en el curso pusimos un vídeo en el que salía Paco precisamente hablando hace 16 años y diciendo más o menos lo mismo, era el momento en el que estaban saliendo el streaming, los podcasts, la emisión por internet, y decía, bueno, pues nos tendremos que adaptar, llevan matando claro. a la radio desde los años 80 cuando aparece el vídeo, ¿no? Video kill de Radio Star, pues aquí seguimos, no somos stars, pero somos working class de la radio, pero claro. aquí sigue la radio saliendo a los barrios, viniendo a los pues a eso, a los espacios colectivos, y aquí seguimos celebrando este Día Mundial de la Radio. Ponme, Paco, una cancioncilla para ir preparando el siguiente bloque en el que vamos a hablar pues con los colectivos, algunos de los colectivos, entidades sociales que conviven aquí en el espacio cooperativo La Traviesa. Continuamos el especial de la URCM por este Día Mundial de la Radio. Y bueno, pues como decíamos, vamos a hablar con algunas de las entidades que están aquí en este espacio cooperativo La Traviesa, espacio en el que tenemos la oficina, la URCM. En realidad lo utilizamos más de pequeño almacén, sala de reuniones, para hacer pues eventos pues como este, por el Día Mundial de la Radio. Nos acompañan tres compañeras de otro tiempo. Son Nerea, buenos días. Buenos días. Johanna, buenos días. Hola. Y Marta, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta obligatoria, ¿qué es Otro Tiempo y desde cuándo funcionáis? Bueno, pues a esta voy yo. Lo primero, queríamos felicitaros y decir Sorionak a todas las radios y de paso recordar que también va a ser el cumpleaños de Otro Tiempo, que cumplimos 17 añitos la semana que viene. Así felicidades. Que, gracias. Pues nada, somos una asociación especializada en formación. Somos una asociación feminista que trabajamos con metodologías creativas y que formamos parte de la economía social y solidaria, por eso estamos también en La Traviesa, nos enredamos con otros grupos cooperativos como Tangente y nos dedicamos a hacer formación especialmente en el área de autonomía económica y de combatir violencias. Y tenemos también trabajos en el medio rural con temas de maternidades y siempre trabajando con temas artísticos y creativos. Uh-huh. Tremendo. ¿Y por qué una oficina aquí en este centro de Madrid, en un espacio como La Traviesa? ¿Qué tiene de especial La Traviesa que no tendríais en otro lado? Qué gran pregunta. Total, bueno, La Traviesa es un espacio que apuesta por la economía social, donde tenemos entidades muy variadas, que algunas las iréis conociendo, donde podemos aliarnos con otras, que es importante, y donde estamos haciendo una apuesta también por temas de antirracismo y también que estamos en el centro, zona luminosa, y compartimos espacio con la radio. Bueno, tenéis dos proyectos, nos habéis hablado, la Escuela Radix, Tender Puente, suena, cuando lo explicasteis por mail sonaba tremendo, pero ahora es el momento de explicarlo. ¿Por cuál empezáis? Pues por el que queráis, si quieres, Joan. Sí, si quieres, cuento lo de Tender Puentes. Bueno, es un proyecto que nace con las ganas de querer conectar lo rural y lo urbano, para fortalecer las redes de mujeres y usar el arte como una herramienta de expresión. Y dentro de Tender Puentes, pues tenemos tres líneas de trabajo, que es Red Emprendedoras, que hay un itinerario, hay unos encuentros sectoriales, también tenemos un encuentro en Cádiz. Por ejemplo, el itinerario ya empezó. La gente que nos esté escuchando en Segovia podría contactar con nosotros a través de la web o por nuestras redes sociales y sumarse, ¿no? Va a ser hasta abril. Y luego también tenemos otros nidos, que es un campamento de verano que pone los cuidados en el centro. Es para familias monomarentales por elección y para familias diversas. Bueno, es un espacio de cuidado, de compartir, y se va a dar la primera y la segunda semana de agosto. Y luego tenemos, para terminar, que es Otras Miradas, es un espacio dedicado a impulsar el arte rural y la reflexión colectiva. Y dentro de Otras Miradas, pues tenemos tres actividades. Una es, vamos a seleccionar a 20 artistas con un grupo de profesionales para que puedan exponer su trabajo. Y luego la segunda actividad va a ser 6 talleres artísticos que los tenemos programados, el de fotografía, tejidos, en escritura de cuentos, y el último va a ser un festival que se va a llamar Tender Puentes, que lo vamos a hacer también en Segovia, y lo importante del festival es poder también nuevamente compartir. Se va a dar un concierto de música, ahí es donde van a exhibir las artistas sus obras, también va a haber talleres. Y ¿el festival está definido? Todavía no está definido, pero bueno, va a ser en Segovia, provincia, y pronto pues lo vamos a pasar por las redes y por nuestra web. Contad con nosotras para la difusión, por supuestísimo. Qué tremendo, qué diversidad de actividades. Y ¿y la Escuela Radix en qué consiste? Pues, a ver, la Escuela Radix es una pata de un proyecto un poco más grande, que en este caso a Nerea le ha tocado en esta mesa hablar de otro tiempo como socia fundadora, pero que en realidad también puede, en este diálogo, ayudarme a presentar, porque la verdad que Radix es una fantasía de proyecto muy, muy grande para organizaciones feministas y LGTBIAQ+, del Estado español, que esto es como lo más importante. Es un proyecto que apoya a todas estas organizaciones a través de un fondo y a través de una escuela. Otro tiempo desarrollamos la escuela, pero bueno, es importante decir que este proyecto es más grande y que lo desarrollamos con Calala, que es una entidad colaboradora de otro tiempo, bueno, pues bastante nuclear, ¿no? Esa relación, diría yo. Fundamental Calala, y además también son compañeras aquí de La Traviesa. Uh-huh. Lo que hacemos ahora sí, otro tiempo, en la Escuela Radix es a través de formaciones de acompañamiento, de un aula virtual, de encuentros digitales y también presenciales, fortalecer a las organizaciones feministas y LGTBIAQ+, de todo el Estado, también por esto es la parte más online. Uh-huh. Y pues hemos juntado recientemente en diciembre pues a más de 100 personas de más de 40 organizaciones, lo cual es un orgullo para esta entidad, yo diría. Total, y os animamos a todos que estéis escuchando que os apuntéis. Estamos ahora haciendo una formación en antirracismo y perspectivas descoloniales. Está abierta, no hace falta estar registrada, no hace falta tener CIF. Sois todas bienvenidas siempre que cumplamos estos patrones de feminismo antirracismo y bienvenidas las entidades LGTB. Así que si alguien interesa, pues que nos contacte. ¿Y cómo se contacta, claro? Perdón, esto es, lo voy a subrayar muchísimo porque es formación gratuita y luego además los encuentros van a ser en diferentes lugares del Estado español y también hay parte de apoyo económico para que las organizaciones puedan acuerparse en estos encuentros. Es decir, que es que de verdad me parece una oportunidad muy severa a nivel estatal para que nos podamos juntar entre feministas, entre personas LGTBIAQ+, y tratemos temas de interés para las organizaciones. Entonces voy. Tenemos una página web que es radix.otrotiempo.org. Uh-huh. Y a través de ahí, de nuevo, inscripciones gratuitas, formaciones gratuitas. Las formaciones de momento están siendo impresionantes. Antirracismo es con Ryoko y con Melaza, que son dos formadores especializados. Para mí está siendo impresionante. También la primera temática que la realizamos con La Insólita fue muy interesante, sobre liderazgos. Entonces, bueno, pues invitar a todo el mundo, la verdad, a que se sume si le apetece, si tiene interés. No es obligatorio formar parte de esta escuela que va a estar en funcionamiento la friolera de 4 años. No hay que estar los 4 años participando, sino que en las temáticas trimestrales, que tienen una parte en el aula virtual, que tendrán encuentros, etcétera, se puede ir participando un poco según los ritmos de la vida, porque tampoco, este es otro de los núcleos, no queremos que esto sea una losa de participación de repente, sino que esté muy adaptado a las realidades de las personas, de las organizaciones. Así que, de nuevo, radix.otrotiempo.org. Maravilloso. Y esa, ¿qué te olvidas? Perdón, que levanto la mano porque me olvido, pero bien. No me olvido porque ahora, si continuamos charlando, no, que va a tener... a través de nuestra web también veréis que hay una biblioteca y va a haber un podcast asociado a este proyecto, pero también nos contará más Nerea, porque la idea no es solo que la gente pueda participar en tiempo real, sino que también los contenidos perduren en el tiempo a través de esta biblioteca y de este podcast. Maravilloso, maravilloso. Ya que me mencionáis los podcasts y la radio, ¿qué es para vosotras? ¿Qué diríais en este Día Mundial de la Radio? Esta pregunta que ha lanzado Paco para todas las personas que se vayan sentando en esta mesa. Que además, en el caso de Marta, tiene experiencia de radio. Así que la pregunta va para todo el mundo porque nos vale, podemos hablarte desde la perspectiva de oyentes, pero en el caso de Marta no solo es oyente, sino que también realizadora en su momento. Así que empezamos por ti. Perfecto, muchas gracias, Paco. La verdad es que os echo de menos, o sea, mi participación en Madrid, en OMC Radio y en Radio Vallecas también, pues fue intensa durante mucho tiempo y ahora estoy más en este barco de otro tiempo, pero echándoos de menos siempre. La radio me parece, bueno, es que muchísimas cosas podría yo decir, pero ahora mismo me sale que es una herramienta para compartir, que ofrece pues un canal que está abierto a muchísimas personas, ¿no? Creo que a través de la voz y del sonido se puede compartir muchísimo y que abre también la posibilidad que mucha gente que de otras formas no pudiera o no quisiera ejercer su derecho a la comunicación, que es lo que hacéis en las radios comunitarias, y le costase más entrar en esta forma de expresión que pueda estar vinculado con la imagen personal, el audiovisual, etcétera. Me parece muy interesante que los micrófonos siempre están abiertos para que estemos un poco más tranquilas sabiendo que solo es nuestra voz lo que se está compartiendo. Así que, bueno, pues enhorabuena por todo este tiempo de trabajo, por el derecho a la comunicación, y me quedo con eso, desde luego, de la radio. Qué guay. ¿Y vosotras cómo lo veis, Johanna, Nerea? Pues, bueno, a mí me gusta pensar que la radio llega a todos lados. Y cuando hubo un gran apagón aquí, recuerdo que la gente estaba conectada a la radio, ¿no? Es decir, nos quedamos sin internet, no había luz, pero había radio. Y entonces eso me pareció muy importante. Entonces, que siga la radio, que continúe. Claro que sí. Total, para mí la radio sería compañía. Creo que la palabra compañía, ¿no?, es algo como calentito y creo que, o confío en que sean también ondas para construir una sociedad de buen trato. Buen trato, qué importante eso, pues lo que estamos intentando, bien tratarnos conjuntamente en esta mañana, otro tiempo, Escuela Radix, el proyecto también de Tender Puentes, Nerea, Marta, Johanna, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana del Día Mundial de la Radio en la URCM. Gracias y sorionak. Seguimos en vivo y en directo desde el espacio cooperativo La Traviesa, en pleno centro de Madrid, hablando pues de las entidades sociales, las entidades de la economía cooperativa que se agrupan aquí, que tienen este espacio como punto de encuentro. Y claro, hay que entender qué es La Traviesa, y para eso nos acompañan dos compañeros que son parte de la gestión de este espacio y también de otra entidad que es Agresta. Nos acompañan Dani, buenos días. Hola, muy buenos días. E Isa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y la primera pregunta, claro, obligatoria. ¿Qué es La Traviesa y cuándo comienza? ¿Y qué la diferencia de otros espacios de oficinas, otros espacios de coworking? Bueno, La Traviesa es un espacio cooperativo de segundo grado que se constituye hace ya más de 10 años, porque como cooperativa a tal nivel se constituye en el 2015, y que la formamos como socias, como unas 8 entidades más o menos, que ya han estado aquí previamente antes las compañeras de otro tiempo, y también hay entidades que muy bonitas, todas de la economía social, como pueden ser también Calala, de financiación en el mundo de las mujeres, están germinando, de consultoría medioambiental. Tenemos a compañeras de Mayú, que es también una asesoría contable de la economía social. Seguro que alguna se me olvida. Estamos nosotras también, las compañeras de Agresta. Está Cambiamo, de movilidad sostenible, OCT, que creo que la compañera vendrá luego. Y se constituye principalmente como cuando se está en búsqueda de un espacio en el que poder producir sinergias entre todas estas entidades y en el que se pueda favorecer la intercooperación. Además, el encontrar también un espacio como este también posibilita que encontremos una reducción de costes en relación con cuando estás individualizada en distintos espacios, cada una por su cuenta. Y bueno, el espacio de la traviesa pues ofrece además una serie de espacios polivalentes, como tenemos aquí unas salas también para alquilar, para realización de distintas actividades y/o eventos. Aparte, yo si me extiendo mucho me lo decís, ¿eh? Aparte de que tanto se alquilan los espacios como que también se ceden en muchas ocasiones para proyectos sociales, porque aquí se han reunido pues multitud de movimientos como el sindicato de inquilinas. Aquí también se realizaron las primeras también reuniones de la constitución de Más Madrid. Bueno, se ha hecho bastantes cosillas en este espacio. Tú pregúntame lo que quieras y yo no me extiendo más porque seguro que en algo meto la pata además. Magnífico. ¿Y Agresta, a qué os dedicáis? ¿Qué es? Para Agresta hemos traído aquí a mi compañera profesional Isa para que la comente un poco. A ver, os cuento un poco. Agresta es una consultora forestal y medioambiental que surge pues hace ya más de 25 años. El año pasado la cooperativa cumplió 25 años. Ahora hemos visto los carteles aquí decorando. ¿No? Además coincidió que era el se declaró el año pasado Año Internacional de las Cooperativas, entonces estuvimos de doble celebración. Y es una cooperativa que surge en el año 2000. 10 estudiantes de la Escuela de Montes de Madrid deciden que emprender con un modelo alternativo y deciden asociarse en una cooperativa y ahí surge Agresta. Nos dedicamos básicamente a análisis del territorio, trabajar para conseguir pues un mundo más sostenible, un medio ambiente más sostenible. Uh-huh. La economía cooperativa, vaya retos que se encuentra uno, ¿no? Siempre es muy bonito cuando lo vemos sobre el papel, pero luego imagino el día a día. He sufrido. El día a día es un poco más complicado a lo mejor, pero realmente en el modelo cooperativo lo que hacemos es poner en el centro a las personas, damos más valor a la parte colectiva que a la parte individual, buscamos ¿no? Trabajar de forma sostenible, de forma en la que cada persona, cada socia tiene un voto, ¿no? De tal manera que tu opinión importa, se valora al final tenemos una visión conjunta, ¿no? Para ir buscando un futuro, construir un futuro de forma compartida. Uh-huh. Magnífico. Y luego la gestión del espacio, claro, que sois cada entidad con sus diversas, pues su día a día, que muchas veces se comen las cosas, pues vuestras cuentas, vuestro trabajo, vuestra democracia interna, que la democracia es más difícil que el orden y mando, eso lo tenemos todos muy claro, pero a la vez hay que gestionar este espacio común. ¿Cómo coordináis las diversas entidades que convivís aquí con el día a día de las propias entidades? Bueno, pues la traviesa pues, funcionamos de manera autogestionada. Se crean una serie de distintas comisiones, ¿vale? Como hay una comisión para gestionar así los principales problemas que puedan surgir en el espacio. Hay una comisión de logística, igualmente, ¿vale? Que la forman distintas personitas de las distintas entidades para, pues yo qué sé, por cualquier problemilla que pueda surgir en cosas que se estropeen o, bueno, muchas cosas de la logística. Hay una comisión de acogida. Yo, por ejemplo, y bueno, igual que mi compañera Isa, está en alguna de las comisiones, en la de gestión, yo estoy en la comisión de acogida y es la que se encarga también de gestionar pues la llegada o no, los alquileres, la necesidad de catar más entidades o alquiler de espacios de coworking. Ahora mismo, por ejemplo, me veo forzada a comentar que tenemos 5 espacios del coworking que están libres y disponibles, que se nos han quedado este último año y, claro, para nuestro sostenimiento y mejor viabilidad es muy importante también volver a alquilarlos. Recordar que estamos en un sitio magnífico de Madrid, que el espacio es muy acogedor y que está lleno, sobre todo, de muchas bellas entidades y personitas, y donde tratamos de favorecer además la intercooperación entre todas y cada una de nosotras. Y precisamente para esas entidades que pueden estar escuchando ese programa, ¿nos podéis contar cómo es un día normal aquí en el centro? Porque uno desde que entra lo primero que ve es que en el edificio hay diferentes plantas y como que hay, no sé si todo el edificio funciona también a nivel de cooperativa o hay como mucha variedad, pero ya es entrar en este espacio y sí que es cierto que se aprecia mucho movimiento. No sé si es hoy por el día de viernes, día de la radio, ¿es habitual todo este movimiento, este traseo de gente? Es bastante habitual, de hecho, que claro, la Traviesa es un lugar donde recibimos a muchas entidades, no solo las que estamos aquí, ¿no? Que nos reservan el espacio, pues, o bien para hacer yoga o para hacer alguna reunión en concreto. Entonces, el día a día es así, son unos días, ¿verdad? A lo mejor un lunes pues es más tranquilo, pero suele estar bastante habitado. Nosotros no estamos en todo el edificio, es solo esta primera planta, y según llegamos, por lo primero es como en muchos sitios el café. Ya ponemos la cafetera, la ponemos en marcha y vamos pasando por ahí, vamos recogiendo un poco la cocina y nos vamos saludando y bueno, pues un día normal como en otras oficinas. La comida es un momento especial porque es verdad que pasamos aquí pues un ratito varias entidades juntas y es donde intercambiamos qué cosas estamos haciendo en nuestro día a día y de ahí también pues surgen muchas cosas. Y esa es una clave de este coworking, que es el de no solo cada uno tiene su espacio, sino que compartís espacios comunes. Y en actos como este del café, de la comida, es fundamental, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? Eso es. Muy bien, pues muy interesante. Yo... Esa pregunta final, ¿no? Sí, voy a hacer dos preguntas, pero como ya hay confianza, voy a empezar por la más complicada, que todavía no la he formulado. Hoy es el Día de la Radio. Os voy a preguntar cuál es vuestro mensaje sobre el Día de la Radio, pero yo voy a preguntar, oye, ¿qué relación lleváis con las radios sociales, las radios comunitarias, las radios libres, como oyentes? Que respondáis a ver primero, por favor. Así no subís la autoestima o a lo mejor no dais un batacazo de realidad. Bueno, yo, quizá podría ser mejor oyente de la radio independiente, pero sí que sigo a Radio Vallecas porque estoy vinculada a la Villana. Sigo podcast también que de hecho se desarrollan allí y bueno y otras radios independientes pues también consumo, pero quizá no tan habitual. Yo en mi caso, por ejemplo, a nivel personal, soy un gran oyente de radio porque es verdad que soy de esas personitas que según llega a casa enciende la radio para no sentirme sola, porque siempre me aporta algo y sí es cierto que igual tendríamos que dar un poco más de difusión a estas radios independientes que están menos coaccionadas por el efecto de la publicidad de los grandes capitales y sí, ahí me noto carente y me comprometo a mejorar en la escucha de estas radios bueno, más accesibles. Nosotros tomamos nota porque también es importante que mejoremos la relación en el sentido de que sea más fácil a veces escucharlo. Y ahora sí, propiamente, hoy es el Día Internacional de la Radio. ¿Cuál sería vuestro mensaje sobre este día? Sobre para la radio, en realidad, sí. La radio en mi casa siempre me ha acompañado, sobre todo de pequeña. Mi padre se despertaba y lo primero que hacía era poner la radio. Se trasladaba de un lado de la casa a otro con la radio puesta. Recuerdo el coche siempre con la radio puesta y para mí es una, la verdad es que es una forma esencial para informarme, para sentirme acompañada y para encontrar diversidad de información, sobre todo diversidad. La palabra compañía, la verdad, que es lo más bonito de la radio. Hay veces que la hacemos en soledad en el estudio, ¿no? Con el autocontrol, sí. Pero no nos sentimos solos. Sabemos que al otro lado hay alguien y hoy sí que estamos aquí acompañadísimos. Bueno, es una clave de la radio la compañía, pero también es cierto que nos delata. A partir de ese término yo creo que marca que ya tenemos una edad casi todos. O sea, realmente el público joven no siente, yo creo que no disfruta de la radio como herramienta de compañía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de que consigan este valor, esta fuerza del medio, ¿no? En tu caso, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, yo, fíjate, me considero como el padre de Isabel, porque es cierto que yo sí me muevo por mi casa llevándome la radio a todos los recovecos de ella, y mi mensaje es que, pues no sé, todo el apoyo para la radio, porque yo creo que es muy importante para escuchar distintos puntos de vista, como comentábamos. Apoyar es verdad, cierto, según lo comentabais, lo pensaba mucho, ¿no? La parte de las radios independientes. Bueno, yo creo que todas podemos hacer mucho más por la radio, igual que la radio hace muchísimo por nosotras. En una sociedad tan individualista, tan capitalista, en la que la gente está tan individualizada, ese factor de compañía y de aprendizaje que nos da la radio, yo creo que es muy importante. Fundamental. Y además, mira, un tema curioso es también el tema de, ya no solo hablo de las radios comunitarias libres, sino de toda la radio. La radio tiene una cosa interesante y es que, en términos generales, es crispa menos que la televisión, que la televisión tensiona mucho en determinados asuntos terribles, en asuntos realmente está provocando ahí casi está cercana ya al morbo, a lo irracional, ¿no? Yo creo que la radio es mucho más cercana, mucho más cotidiana, mucho más normalizadora. Hablo en términos generales porque hay alguna que, madre mía, pero bueno, eso queda claro. Que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotras por acogernos y darnos la palabra. Agresta, la traviesa, Isabel, Dani, muchísimas gracias. De todas formas, mira, has dicho, el trabajo de Agresta es exactamente, recuérdalo otra vez, porfa. Pues nosotros lo que hacemos es gestión del territorio, de los recursos forestales, cuidamos de los bosques. Y ya que estamos pegados al día a día, ¿qué te parece esto de Trump de revocar el tema de los gases de invernadero que ha sido esta misma noche? Menuda. ¿Qué te parece así? La primera palabra, a bote pronto. Bueno, cualquier cosa, la verdad, que venga de este personaje, yo prefería no tenerla muy en cuenta. Yo lo definiría también como locura, hecatombe. Es verdad que venía hoy al trabajo escuchando la radio y me quedaba un poquito loca pensando en qué futuro nos depara. Nosotras, que como Agresta tratamos de cuidar no solo los bosques, sino también la vida, y veíamos que esto, los derroteros que puede coger esto, esperemos que lo declaren anticonstitucional o lo que sea, que decían que estaban estudiándolo, pero bueno... ¿Qué sabemos? Todo lo que viene de Trump es bastante complicado. Tiempos difíciles, vamos a intentar tener tiempos más amables, al menos en esta mañana del Día Mundial de la Radio. Descansito y seguimos hablando con más proyectos que conviven aquí en La Traviesa. Guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas, la noche brilla original después que tú la miras, ya nadie sabe. En reversa, un reverso, despertaste y le diste. Continuamos urcm.net y diversas emisoras libres y comunitarias de toda la Comunidad de Madrid, en este especial por el Día Mundial de la Radio. 13 de febrero lo declaró la UNESCO, lo declararon las Naciones Unidas y por supuesto lo hacemos nuestro, las radios libres y comunitarias. Estamos, ya lo sabéis, desde el espacio cooperativo La Traviesa, hablando con algunas de las entidades de esa economía social que se juntan aquí en este espacio tan céntrico en pleno centro de Madrid. Nos acompaña Lara, que es del Observatorio para una Cultura del Territorio. Buenos días, Lara. Hola, buenos días. Bueno, leí vuestra web, lleváis más de 10 años promoviendo un modelo territorial basado en la agroecología. Lema, explícanoslo más potente. Más para gente que no lo tenemos claro un poco en qué consiste. Explícanoslo bueno, para tontos, como diría que. Pues tenemos que actualizar la web porque llevamos más de 15 años, de hecho, ya trabajando. Pero bueno, pues somos un grupo de compañeras que nos juntamos para trabajar en torno a la alimentación a través de un modelo más sostenible, no solamente ambientalmente, sino también a nivel de acceso a los alimentos, de justicia social también, y a nivel también de sostenibilidad económica para el sector productor. O sea, cuando hablamos de agroecología, digamos que hablamos de esos tres pilares tan importantes, ¿no? Que son cómo producimos, entonces es de manera agroecológica, es por supuesto sin insumos químicos, pero toda esa parte de biodiversidad tan importante, toda esa parte también, como decía, de rentabilidad económica para el sector productor, y toda esa parte también de cómo llegan los productos hasta las personas consumidoras. Uh-huh. Tremendo, y todo esto lo gestionáis, lo centralizáis desde este espacio aquí en La Traviesa. Sí, somos una de las entidades que trabajamos en eso, no uh-huh. somos la única, pero es verdad que es como nuestra línea de, bueno, es nuestro marco de trabajo. Trabajamos mucho además con metodologías participativas para lo que es toda la articulación del sector agroalimentario en torno a este marco de agroecológico y de soberanía alimentaria. Uh-huh. Es un tema del que se habla poco, se habla menos quizá en los medios de lo que se debiera, pero nos uh-huh. va la vida en ello, literalmente. Sí, totalmente. De hecho, bueno, la verdad que los medios lo que sale más a lo mejor pues son... Están saliendo cosas, la verdad, últimamente en torno al sistema agroalimentario, ¿no? Con todo lo que ha habido con las tractoradas, todo el tema de la PAC que va saliendo. Nosotras trabajamos, por una parte, con el sector productor, que tiene poca visibilidad porque es de un manejo agroecológico, pero que también tiene estas problemáticas comunes, ¿no? También con el sector convencional, pero luego trabajamos mucho con restauración colectiva en universidades, viendo cómo incorporar estos productos ecológicos y agroecológicos de los productores en estos espacios colectivos de consumo, también con escuelas infantiles, y trabajamos también una cosa que para mí es muy importante, bueno, y para nosotros es muy importante, que es con el acceso a los recursos y el acceso a la tierra, que es una cuestión fundamental también para todo el tema de la producción sostenible y que viene de antiguo, y de justicia social, y viene de antiguo, efectivamente. Ahora tenemos justo unas herramientas nuevas, digamos, unas figuras de gestión nuevas, que nosotras en concreto somos además entidad de custodia del territorio y estamos trabajando sobre todo en Castilla-La Mancha, en Guadalajara específicamente, con bancos de tierra para poder facilitar este acceso a personas que no tienen acceso a las tierras pero quieren ver como una manera de vida, porque al final lo de producir es una manera de vida, pero también profesional, ¿no? De sacarse los ingresos a través de la producción ecológica. Uh-huh. ¿Cómo decidisteis, por qué decidisteis tener el espacio, la sede aquí en La Traviesa? Pues claro, es que nosotras es verdad, que es lo que decía Dani, empezamos hace tantos años con... Porque antes estábamos con estas mismas entidades en otro espacio físico y hace ya tantos años, pues no sé hace cuántos años ya... Entidad fundadora, ¿no?, de este espacio. Sí, somos una entidad pequeñita y aportamos hasta donde llegamos, porque ahora mismo somos cuatro compañeras y tenemos bastantes personas colaboradoras con nosotras, pero sí, somos de las fundadoras de este espacio, y es que hace ya muchos años, la verdad. Entonces, no te sé decir, yo creo que fue más del activismo, ¿no? Conocernos las personas del activismo dentro de las entidades y, pues estamos justo en un espacio, en el anterior, ¿no? Y así, pues nosotros necesitamos un espacio, y un poco con las relaciones personales que se crean a través de, uh-huh. ¿no? de estas interacciones, vaya. Que no fue como una gran decisión estratégica, que fue la pura dinámica, sí. La natural sí, tal del cual, día a día. Tal cual. Y bueno, ¿algún proyecto así de futuro ilusionante que tengáis en OCT? Que pues, digas, es que tenemos todo esto sí. que nos has contado, pero además tenemos esta idea. Esta idea. Pues mira, la verdad que con estas iniciativas, como comentabas antes, de economía social, que a veces son duras, ¿no? De cómo mantenerlas, la parte del contenido de lo que hacemos siempre es ilusionante. Es la parte que nos compensa, yo creo, ¿no? Es verdad que ahora igualmente, pues sí, seguimos con estos proyectos para nosotras muy importantes de los bancos de tierra que tenemos con producción de hortícolas agroecológicas, y también empezamos el año pasado con un banco de tierras de olivar, que en Guadalajara está teniendo mucho impacto, ¿no? Por todo el abandono de olivares, y en cambio todas las personas que sí que tienen interés en llevarlos y en recuperarlos, entonces nos hace mucha ilusión, pero bueno, y todo, porque también estamos ahora con un nuevo proyecto que sigue una línea que llevamos hace ya tiempo, como te decía, de seguir incorporando productos ecológicos y agroecológicos de productores locales en universidades, en la Complutense y en la Autónoma. Estamos trabajando también con escuelas infantiles en Guadalajara en esto, colaboramos también con otras iniciativas de formación profesional en hostelería, por ejemplo, en Euskadi, para fomentar todo este tema del consumo de productos agroecológicos y locales en restauración colectiva. Y también trabajamos a nivel técnico, ¿no? Yo soy en este caso agrónoma, y trabajamos también a nivel técnico en toda la parte de transición ecológica o agroecológica de los extensivos, que es una cosa que a lo mejor siempre tenemos menos consciente, pero es lo que es la producción de cereal y legumbre, ¿no? Entonces, que es un sector más complejo en ese sentido, pero bueno, que hay iniciativas muy bonitas que se están haciendo en eso. Entonces, bueno, estamos un poco con todo eso entre manos. casi nada, casi nada. Y entre todas esas vorágines ha sacado un ratito para venir aquí, para sí, plantarte delante gracias. De nosotras uh-huh. A explicarlo. Paco, la pregunta. Bueno, antes de la pregunta, es evidente que en la tanda anterior vimos que la radio, bueno, realmente a lo mejor no la escucháis del todo, pero también nosotros las radios comunitarias tenemos que asumir que tenemos que empezar a tejer de nuevo redes, ¿no? Porque uh-huh. yo te estoy escuchando, he escuchado a tus anteriores compañeros y tenéis un proyecto, una serie de proyectos magníficos que evidentemente en los medios de masas es muy difícil que salgáis, al menos nosotros deberíamos de recuperar espacios como boletines y sitios en donde este tipo de cosas se dieran a conocer casi casi a diario. Entonces yo creo que sería bueno a partir de hoy empezar a pensar en cómo podemos difundir muchas de esas iniciativas que realmente son magníficas, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo verías? Pues me parece muy buena idea, que voy a decir, me parece estupendo. La verdad es que como nosotras, porque tenemos sede también en Guadalajara, como os decía, trabajamos mucho en Castilla-La Mancha, eso es una cosa que hacemos allí. Nosotras colaboramos mucho con una radio que se llama Radio Arrebato, que forma parte de una red de radios, sobre todo de iniciativas sociales, que hay allí en Guadalajara. Y es verdad que más o menos una vez al mes, cada dos meses, siempre vamos y comentamos un poco pues todo el trabajo que estamos haciendo, los eventos para la gente que pueda estar interesada que hacemos allí en Guadalajara. O sea, que sí que para nosotras sí que es una herramienta, por una parte, para nosotras y para las personas que lo están escuchando, que puede ser muy interesante y lo que decíais, ¿no? Enganchando, porque es verdad que, por ejemplo, en este caso es gente que trabaja con adolescentes, entonces como siempre tenemos ese reto, ¿no? De yo te estoy contando todo eso, pero además te lo estoy contando para el público adolescente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa transversalidad de todo lo que estamos contando? Sí, es una radio. Radio Arrebato es una radio conocida en el campo educativo. Experiencias educativas. Sí. Pues nada, yo creo que nos tenemos que poner las pilas. Y aunque sea incluso tejer redes entre propias radios para que ese producto, ese programa o ese podcast se pueda difundir en más. Pues, es más lo sitios. Primero era. Pues lo que estamos haciendo hoy, sí, hacer la radio aquí para vernos las caras y conocernos porque somos compañeros de oficina y no nos conocíamos. Que has visto la dinámica del programa, estamos preguntando a la gente por tu mensaje en este Día Internacional de la Radio. Tu mensaje como oyente o como, no sé si eres muy oyente de la radio. Sí, soy oyente de la radio porque, en este caso concreto, porque por mi trabajo viajo mucho en coche y es verdad que entonces me pongo mucho la radio. Es verdad que lo que preguntabais antes, no oigo tanto las radios comunitarias, ¿ves? Aunque sí, como os digo, sí que colaboramos con esta en concreto allí en Guadalajara, pero por ejemplo cuando estabais hablando de esto me venía a la cabeza con todo el follón del año pasado, ¿os acordáis del apagón? O sea, para mí, por ejemplo, que fue un lío porque me pilló en Guadalajara, tenía los peques en, que yo vivo en un pueblo del sur de Madrid, la primera información que me vino fue de la radio. Entonces yo recuerdo mucho los programas de radio en ese momento, ¿no? Y cómo fue la radio la que nos mantenía informados y la gente, cuando conseguí llegar al pueblo, la gente estaba con las radios de pilas de toda la vida, ¿no? Escuchando y siendo como su fuente de información y sabiendo qué pasa, ¿no? Entonces como que eso es una cosa que cuando estás ahí es el valor que tiene, ¿no? En estas situaciones. Que es verdad, que es una imagen que quedará grabada en la memoria, ¿no? Esto de ir paseando por las calles y ver a la gente al tendero o a la persona que lleva la tienda que estaba fuera con la radio y gente alrededor escuchando. Esa imagen no la vamos a volver a recuperar, pero vamos, es una pena. Pero en definitiva estamos ante el medio de comunicación más barato, sin duda, y con un simple transistor y unas pilas se puede escuchar. Que, pues nada, que sigamos ahí tejiendo redes, que es muy importante. Santi, ¿algo más? Nada, pues continuamos hablando. Lara, del Observatorio por la Cultura del Territorio, muchísimas gracias por acompañarnos en este gracias. Día Mundial de la Radio. Libres y comunitarias. Seguimos en directo. Al principio del programa la escuchasteis a María, que nos contaba su experiencia de radio. María, ¿qué tal? ¿Cómo? Mira, ya que estás por aquí y estás asistiendo al programa, no solo nos estás ayudando, sino también estás como oyente. Entonces te pregunto, esto me gusta a mí, porque tener la cercanía del público es una maravilla. Entonces te pregunto, ¿cómo marcha el programa? Venga, para bien y para mal, ¿qué tenemos que mejorar? A ver, a mí me ha encantado mucho, creo que es muy dinámico. También, bueno, Santiago como presentador, fabuloso. Entonces, bueno, yo lo he visto muy dinámico, con muchas aportaciones, muchas voces, y siempre eso es lo más colorido de la radio, que haya pues muchas visiones, muchas voces, así que yo lo veo muy bien, muy interesante lo que cuentan y, bueno, a todo lo que puedes participar y a los lugares a los que puedes ir, muy interesante todo. Pues hablando de dinamismo, ya verás lo que viene ahora, prepárate. Vale, pues estaremos al pendiente. Canción más bonita, esta International Noise Conspiracy, el Communist Moon habla de la noche, pero no, aquí estamos de mañanita, mañanita de radio libre y comunitaria en este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, desde el espacio cooperativo La Traviesa. Hemos hablado con algunas de las entidades sociales que conviven en este espacio, ya lo sabéis, con Agresta, con Otro Tiempo, con... ¡ay, se me ha ido el nombre! Con este Observatorio para la Cultura del Territorio, y vamos a seguir hablando de temas de actualidad, de temas que, pues, que nos afectan a todo el mundo, esa crisis de la vivienda, ¿no? Esa realidad tan tangible que está afectando a todo el mundo, a personas de todas las edades, de todas las condiciones. Y bueno, existen alternativas y tenemos aquí con nosotros a dos compañeros que después vamos a escuchar más, van a ser muy protagonistas en esta mañana de radio, por supuesto. Y van a hablar en virtud de dos cosas diferentes. Ahora vamos a hablar de estas, el modelo de viviendas cooperativas en cesión de uso. Nos acompañan Mariano. Buenos días, Mariano. Hola, muy buenos días. José Daniel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Qué placer volver a verte delante de un micro en persona después de tantísimo tiempo, José Daniel. Pues sí, gracias. Pero aquí vienen para hablar de dos cooperativas que defienden este modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, que yo reconozco, me lo habéis explicado fuera de micro en alguna ocasión, pero siempre me suena un poco a chino. Una de ellas es Entre Patios, pionera en Madrid, de ámbito intergeneracional. La Corrala de Rivas, de carácter senior, solo para mayores de 55, ¿no? Que también sí es una alternativa a las residencias de mayores. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de vivienda cooperativa en cesión de uso? Suena un término muy legal, sí, pero te juro que yo me quedo... Ah. Bueno, vamos a ver si lo puedo explicar de forma que se entere. Si no, tenemos a José Daniel, que seguro que también me echa una mano, ¿no? La cesión de uso es algo así como que, en este caso, una cooperativa compra o tiene o cede un terreno determinado para construir unas viviendas y estas se distribuyen o se ceden para el uso de vivir en ellas a cooperativistas o socios de estas cooperativas, no en las que tienen todo el derecho. Sí, tengo el fondo musical por ahí, me lo voy a... Es que le tenía un poco alto. Entonces, estas cooperativas son las dueñas de ese terreno o las administradoras de ese terreno que lo distribuyen en derecho de uso a las personas que son socias de esa cooperativa. Ese derecho es un derecho que ya se obtiene hasta que lo rechaces o simplemente dejes de tenerlo, ¿no? Y es absolutamente tuyo y tú gestionas ese, sí, ese espacio y ese terreno. No sé si hay algún término así que tú quieres... No, al socio de esa cooperativa no la pueden echar. Es decir, ahora el alquiler tú es para 5 años legalmente, entonces cuando el dueño decide, pues para lo que sea, o te lo sube desproporcionadamente o te echa. Entonces, un poco una de las características importantes de la cooperativa en derecho de uso es que tú puedes estar en esa vivienda hasta que te vayas. 0, 1, 2, 50 años, 60 años. Claro, por eso, de alguna forma, en algunas veces se habla de una alternativa, ¿no?, a la situación actual, esta crisis de vivienda, sí, que se está produciendo ahora, donde la especulación, el que tiene el dueño del terreno, puede poner el precio que quiera al inquilino sin ningún tipo de problema, sin ningún tope, porque no existe, lo estamos comprobando ahora, como alquileres altísimos, donde hay mucha gente que no puede pagar, tiene que irse, y el desahucio está a la orden del día. Esto es algo que protege, la cesión de uso protege absolutamente esto, ¿no? Protege la especulación, nadie puede especular con eso, porque además la mayoría de esto se hace lo hacen entidades sin ánimo de lucro, es decir, no pueden lucrarse con esa gestión, sino que todo lo que o lo que se pueda obtener por alguna vía de ingresos revierte de nuevo en la cooperativa. El socio no puede vender su vivienda. Efectivamente, entonces, ni venderla ni traspasarla a otro, sino que lo hace la propia ni lo heredan los hijos. Bueno, hay varias. Depende de cada modelo. Cada cooperativa decide si los hijos pueden heredar o no lo pueden heredar. O con una serie de requisitos, pues evidentemente que hayan estado un tiempo viviendo y que estén de acuerdo con el modelo. Lo que ocurre con otras cooperativas es que el que puede pagar, da igual cómo sea, puede vender a quien sea. Aquí no, aquí es la cooperativa que no queremos que se especule con el piso, decide titular, quién entra y quién no. Es la titular, la cooperativa es la titular del terreno, de la propiedad, y no puede ser, no es traspasable en ese sentido, salvo con lo que la cooperativa se haya determinado, ¿no? Esto yo creo que es la característica más importante. Sí, y luego hay como tres pilares, ¿no? Él ha explicado, Mariano ha explicado la parte, vamos a decir, económica, pero luego hay otras dos partes que son importantes, cómo es el edificio a nivel de ecológico y sostenible, y luego que hay una colaboración, es decir, que no es para personas que quieran ser individualistas, sino que hay la colaboración desde las decisiones de cómo es el espacio, tu vivienda. Eso es una parte que tú decides normalmente. Tú vas a un piso, compras un piso y te dan lo que hay en el mercado. Aquí coges con los arquitectos y vas decidiendo una serie de partes de decisiones cómo quieres la vivienda esa. Y luego, evidentemente, entran pues cuestiones de sostenibilidad, de ecología, de todos estos ámbitos. Sí, algo que la define es que se llaman viviendas colaborativas, ¿no? Es lo que de alguna forma en España hemos adoptado ese nombre, porque por sobre todo el tema del cohousing, ¿no? Este cohousing no se entiende muy bien. Pero sí, los anglicismos. Exactamente, es vivienda colaborativa que tiene que ver con eso, ¿no? Con como un grupo colabora. En lo cotidiano también, ¿no? Como colabora en las tareas cotidianas, incluso de mantenimiento propio del edificio, incluso también en las tareas culturales que el grupo reparte. En los casos de los senior también se apuntan a los temas de cuidados para toda la vida, ¿no? Con lo que hay también en esto una alternativa a esta vivienda que hacen ahora sobre todo los mayores en las residencias y que tan tristemente en los últimos años de pandemia hemos conocido, ¿no? Sí, un modelo criminal. Que es romper también de alguna forma con ese modelo y que ese modelo sirva precisamente para crear una comunidad de convivencia también en un entorno determinado como puede ser este espacio de una vivienda de cohousing. Sí, es un modelo que viene sobre todo de Dinamarca, de los países nórdicos de los años 70, cuando pues había ocupaciones. Cuando había otras políticas diferentes, es un modelo que se llama Under y del cual pues finales de los 70, 80, principios de los 80, aquí ha llegado como hace 10, 12 años, en Cataluña va muy avanzado, en el País Vasco va bien y luego hay formamos diferentes redes. En Madrid, en concreto, está la coordinadora de vivienda, de la coordinadora de cooperativas en de derecho vivienda, de uso, Covivir, y ahí la formamos 14 proyectos de toda la Comunidad de Madrid. Sí, proyectos que son intergeneracionales y también senior, ¿no? Se forman un poco de las dos maneras. Y bueno, él nos puede contar de prácticamente el pionero aquí en Madrid, claro. Que es Entre Patios, fue el pionero en Madrid. Eso es lo que quería preguntar, bueno. Claro. José Daniel, en Entre Patios estáis ya viviendo en esas viviendas, ¿no? ¿Desde hace cuánto? 5 años. 5 años. En el 2020, noviembre. Pudimos acceder a la vivienda, una experiencia, la verdad, muy importante. Como hemos sido pioneros, pues nos ha tocado pelear desde los estatutos, es decir, algo que se desconoce, pues para presentar los estatutos. No, es que esto es un hotel, no, es que esto no sé qué, pues a la hora de presentar los estatutos tuvimos algunos problemas. Y luego, pues nos hemos dedicado, por una parte, a construir la convivencia nuestra, es decir, asamblea tras asamblea, igual que hemos decidido cómo era el edificio, hemos ido construyendo los espacios de convivencia, las decisiones, un poco todo lo que es habitual en una convivencia, con sus reglas, en fin. Y luego, por otro lado, pues nos hemos dedicado, como no queríamos un modelo exclusivamente para Entre Patios, pues hemos construido junto a REAS Vivienda, la Red de Economía Solidaria, hemos construido una coordinadora que a su vez tiene la coordinadora esta que os hablaba de COVID y a su vez hay una coordinadora estatal en la que pues hay hasta ahora creo que hay 250 edificios o proyectos, no todos, y hay unas 2.000 personas en derecho de uso en este momento, la mayor parte en Cataluña, porque han facilitado la administración este modelo, hay créditos, en fin, hay diferentes modelos, uno de ellos es, por si lo queréis mirar, Sostre Civic, y el otro, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Golden o que era, lo hacían en un hotel, no lo recuerdo tampoco. ¿Golden 21? Bueno, no. Unos más, más autónomos, otros menos autónomos, unos que vienen del movimiento libertario y otros que vienen de cooperativismo y de los movimientos sociales que allí en Cataluña pues son bastante potentes. Sí. Y Mariano, vosotros en la Corrala de Rivas estáis ahora en pleno papeleo. Sí, el Leo, ¿no? Nuestro modelo tiene la característica que es un modelo senior, ¿no? Que está un poco más pensado para personas que ya superan los 55 años, cercanos a la jubilación, que quieren construir en común un espacio en común para también producir la autoayuda, ¿no? O los autocuidados, los cuidados en común, ¿no? Y esta es una característica importante de este modelo de cohousing, porque no solo es una alternativa a la vivienda, que lo es por el tema de la cesión de uso, sino que también es una alternativa a esa tercera edad, o como se llama, esa vivienda, esa forma de vida que te da esta edad, ¿no? Y bueno, eso es. Porque imagino, claro, pensáis a largo plazo, o del futuro habrá viendo. Pues esos son los problemas que sí tiene la edad, y ya se va pensando en cómo se contratará personal que ayude, cómo... Sí, claro, la idea es que la mayoría de estos proyectos lo que quieren es convivir hasta el final, la convivencia hasta el final, incluso los cuidados, incluso los de grandes necesidades que pueda tener una persona en su última etapa de la vida, que también puedan ser cubiertas, ¿no?, por el conjunto y por el... Obviamente habrá algunas cosas que evidentemente a lo mejor no se pueden cubrir, ¿no? Pero la idea es que al menos un porcentaje muy alto de las necesidades que pueda tener una persona con edad avanzada y con algunas enfermedades avanzadas puedan ser cubiertas por el grupo y desde el ámbito del grupo, ¿no? Que no sea la frialdad de una persona, una enfermera o un sitio tal, o lo que conocemos ahora de algunas residencias, sí, de la Comunidad de Madrid, con sus comidas tan bonitas y con esos colores que tienen. Bueno, pues también romper un poco con todo eso. Este es el objetivo de este modelo senior de vivienda colaborativa. Habéis comentado el tema de las instituciones, que en Cataluña se facilita. Aquí en Madrid, facilidad es cero, con lo cual... Al menos palos en las ruedas, ¿no? Desde que si pagas el terreno es tuyo, cada uno se gestiona como quiera, pero ayudas cero. Sí, lo ha comentado José Daniel. Barcelona fue un tema, el Ayuntamiento desde luego de Barcelona, desde ahí impulsó mucho las iniciativas que salían tanto en intergeneracionales como senior, las impulsó. Madrid estaba bastante mal. Ahora han salido unos terrenos. Salieron tres solares cedidos al Ayuntamiento. Sí, que va a hacerlo también en cesión de uso. Sí, en las características. Y son seniors. No está pensando en otra cosa que no sea eso, ¿no? Salieron en Pueblo Nuevo, en Orcasitas y al norte de Madrid. Y bueno, están a punto ahora de entregar. Las personas que quieren entrar en el concurso, y no sabemos un poco, bueno, sabemos que se han presentado gente que conocemos, o sea, grupos y arquitectos que se van a presentar, pero creo que era veintitantos de febrero cuando, o sea, que todavía no se sabe a quién ha adjudicado. La comunidad, hay mucha palabrería, ¿no? Es decir, dentro de esta coordinadora estamos hablando pues con todas las instituciones, con área de vivienda, área sociales, pero muchas buenas palabras, pero hasta ahora poco lirili. Y bueno, y ahora un poco, ¿no?, esta coordinadora, que dentro de poco se presentará como asociación legal, acabamos de presentar los estatutos para la legalización, está un poco trabajando o moviéndose en las periferias. Ayuntamiento de Alcorcón, que está muy interesado, Getafe, el de Rivas Vallecas, que hay que darle la enhorabuena, que tres parcelas ha cedido el Ayuntamiento. Me encantan los llamados Rivas Vallecas. Ha sido el subconsciente, pero enhorabuena, porque acaban de poder entrar en su parcela, ¿no? Sí, hemos firmado hace muy poquito la cesión de uso con el Ayuntamiento de Rivas, un ayuntamiento que, hay que decirlo, ha sido sensible desde el inicio a la iniciativa, ha apoyado bastante la iniciativa para que tres cooperativas cooperativas pudieran formarse y promover un proyecto como este, ¿no? Yo creo que ahora es la coordinadora la que está tirando de este carro, el movimiento propio, como siempre ha sido, son los movimientos sí. las que hacen mover las cosas, ¿no? Entonces el movimiento está activo y está procurando que el modelo sea un modelo extensible, pero es verdad lo que dice José Daniel, las administraciones todavía, y la de Madrid lo es más, es todavía un poco sorda. Bueno, habrá pues, que gritar. Habrá que gritar, por supuesto. Sí. Ya dejarles un poquito sordo. José Daniel, Mariano, seguimos con vosotros ahora en este especial de la URCM por el Día Mundial de la Radio para hablar precisamente de la URCM y de radios. Pues Adrián nos ha pedido una cancioncita, la banda Un Piso, por favor. Vamos, Paco, con esta canción que lanzamos aquí para seguir hablando de radios libres y comunitarias. ¿Pues antes ha sonado? Eso lo... No, o sea, no, esa la estás tirando tú, pues no sé. Ah, vale, error mío, perdona. Lo tenía silenciado. Hostia, que te... Hoy compré segunda mano para un piso alquilar de 40 talegos, si es que puedo encontrar. Llamando a la gente a las 6 de la mañana, cagándose mi hermana por la hora tan temprana. Discúlpeme, señora, me tiene que alquilar ese piso de 40, que es lo que puedo pagar. Si no, en pocos días el casero me daría. Me echa a la calle, pues la pinta está vendida. Vamos, señora, es buena hora. Alquile ahora, por favor. Corriendo por las calles, preguntando a todo el mundo. Oye, muñeca, ¿te apetece que te invite a un martini seco, muy seco? Métete tu martini por el culo, gilipollas. Radio Carcoma, a las duras y a las más duras. Los oyentes van a observar que evidentemente repetís, no solo vais a hablar de vivienda, sino vais a hablar de la parte radiofónica, porque sois personas muy vinculadas al movimiento de las radios libres, de las radios comunitarias. Por eso yo, enlazando las dos cosas, os pregunto, como la radio creo que tiene que ocupar un papel magnífico, oye, en vuestros espacios, en Rivas todavía no, pero imagino que al igual que hay una sala común, hay una sala de juegos, hay una sala tal, hay una sala de, yo qué sé, de equipos, tal, ¿habrá una sala de radio? ¿Tenéis una sala de radio en vuestro espacio? No, no sé. Está en Entre Patios, no hay dos salas, pero son para cumpleaños, para celebraciones, para dejársela a movimientos sociales, para fiestas. Algún podcast y, que otros haréis. Yo, bueno, cuando viene, también nos entrevistan radios convencionales, habitualmente, continuamente nos entrevistan para saber algo más del modelo o cuando sube la luz, porque nosotros pagamos menos, pero de momento no tenemos un lugar para... Pues otro sitio para llevar la radio. En Rivas, desde luego, no lo vamos a hacer, porque para eso está la radio pionera de Rivas, incluso de Madrid, una de las pioneras, que es Radio Cigüeña. ¿Para qué nos vamos a ir? Claro, yo en Rivas lo que haría sería otra cosa, y es ya hacer utilizar las técnicas de la propaganda, y es poner una especie de hilo musical en donde está programado ya constantemente. Sí, o la sucursal. Una sucursal. Entonces, ahí le llegan a... Ahora que es fácil, podemos hacer la sucursal y el barrio, como están en barrio distinto, pues bueno. Momento, ahora lo ha tirado perfectamente Paco. Damos la bienvenida al cuarto mosquetero hoy en este All-Star que hemos juntado de leyendas de las radios libres y comunitarias. Luis, de Radio Cigüeña, bienvenido. Hola, buenos días. Yo cuando pusisteis en el cartel que era histórico, le decía, hostia, qué mal suena esto de históricos. Leyenda en cambio suena no. Maravilla. No, es broma. Por no poner otra cosa peor, como viejos. Suena como a mala leche, un poco así. No, es cierto. Date cuenta que nosotros cuando empezamos, Paco menos, pero aquí el amigo Mariano y José Daniel, pues tendríamos poco menos años que tú, pero así era. Eran los años no llegaban ni a los 90. No, los 80. Nosotros cuando llegamos precisamente allí arriba, que era un páramo, fue muchísima gente de otros barrios también, pero fundamentalmente de Vallecas y del movimiento vecinal, pues surgió la idea. Conocimos allí a un vecino llamado Mariano y a otro vecino llamado Manolo, que estaban en Vallecas. Mariano, que por cierto nunca ha estado en Radio Cigüeña, vamos, sí ha estado alguna vez echándonos una mano, sí. Pero socio, ¿no? Nada, ni soñando. Después de 40 años no lo hemos convencido para ello. Pues sí, y entonces surgió ir allí a ver Radio Vallecas y ver la necesidad que había. Pues que no, ahora arriba la conocéis todos porque por lo cara que es, porque las peleas que pueden tener aquí con la, como diría, la acólita de la presidenta del gobierno. Porque es el único gobierno de izquierda que todavía sigue gobernando desde hace... Sí, pues eso, ¿no? Pero no había nada, o sea, Mariano lo puede recordar, pues en las películas aquellas clásicas del oeste en la que rodaban... Pues eso es lo que, todo descampado. El descampado era. Y esas cosas rodando por allí, eso son matojos. Antes esto era todo campo, ¿no? Pues eso sí lo podemos decir, sí, todo campo. Ahora ya no queda campo. Bueno, pero la antena de FM enseguida surgió. Sí. Parecía, era lo más moderno, yo creo, además, en esa época. Madre mía, menudos problemas con la... Se me ha olvidado, aquí Daniel, he visto que ha traído documentación. Yo al final, José Daniel, no hacía 20 años o más que no nos veíamos. O sea que ha sido una cosa emotiva también el vernos aquí. Y sí, hablábamos de los equipos que teníamos entonces y era un follón impresionante. Sí. Nosotros tuvimos una inspección de telecomunicaciones, una microradio, porque era una microradio aquello, y porque algún vecino le había molestado aquello. O sea, todo era el material, todo no lo habían ido donando y toda historia. Y bueno. Sí, ese siempre era un problema. Había algún vecino. La FM, la antena, la técnica. Siempre era un problema, pero bueno, vamos, era el que te hacía llegar lejísimo. Siempre se ha ido solventando. Cuando surge la unión de radios comunitarias, ya es como la segunda o tercera época de las radios libres. Hay que ir a centrar un poco el tiro porque anteriormente una figura súper importante de las radios libres es el técnico de la radio, la persona que logra que lo que se está diciendo en un micrófono salga al aire. Estoy y entonces nuestro Paco Aragón hoy, pero pues mala evolución ha habido en el tiempo. Había que tener el cable selfless, un dipolo, y luego se emitía desde una cocina hasta un local, las pletinas, la mesa de mezclas y luego diferentes técnicos que salían en telecomunicaciones, todo era muy autogestionado. Entonces, los técnicos que salían de telecomunicaciones, pues inventaban nuevos equipos. Habría que hablar también de José, como pionero, el de radio la voz del pobre, lo que fue la voz del pobre. ¿Dónde? ¿En qué emisora? No me acuerdo. La voz del pobre fue la pionera de las radios libres en Madrid. No lo sabía. No, esa no la reconozco. Yo no la reconozco. Pensé que era un programa de alguna de las radios. La voz de la experiencia. La voz de la experiencia era la cadena del váter. La cadena del váter, José, era la primera persona que fabricó los primeros emisores para las radios libres de 100 vatios. Él llegaba a más lugares porque logró hacer repetidores para que se emitieran en diferentes sitios. Eso fue la primera época. Luego vino la segunda, de que se compraron los emisores italianos, que ahí ya es cuando entra. Con el cual sigue emitiendo Cigüeña. Después de importante técnico de la radio. Sin técnico de la radio no había radio libre. Sí, sí, sí. Vamos a viajar a 1996. Ya estaba un poco todo esto más asentado. Es el momento en el que, según los papeles, que es lo que al final cuenta, se funda la URCM. Entonces, como todavía un de radios culturales, es lo que cuesta aquella primera acta, firmada además un 29 de febrero, año bisiesto, 1996. ¿Cuál es el contexto? Vosotros cuatro estabais de aquella moviéndoles en todo este bulli-bulli para que en el 96 se diga, vamos a unirnos con esta figura legal todos, porque si no, ¿qué pasa? Si no, nos comen, porque había muchos intentos anteriores de coordinación que acabaron de un modo u otro, como resuelven la Aurora algunos, sin más otros, y en este momento, bueno, URCM, con picos, con momentos buenos, malos, aquí seguimos. Bueno, esto es todo como se quiera contar o como cada uno lo recuerde, porque los que somos ya setentones, o sextuagenarios, ¿no? Pues la memoria a lo mejor no puede fallar, o lo interpretamos de una forma diferente, pero está claro que nosotros cuando empezamos a funcionar, igual que Vallecas y todo esto, el movimiento era potente y de hecho nos lanzamos, siendo unos niños allí, a hacer los encuentros de radios de la Comunidad de Madrid, de Radio Libre de la Comunidad de Madrid, que hubo un éxito. Nosotros teníamos mucho entusiasmo, éramos jóvenes y teníamos muchísimo entusiasmo. Algunos fueron en Rivas. El 86 fue de la Comunidad de Madrid y dijimos, joder, pues si la gente está respondiendo. Y en el año 88 se hizo uno a nivel de todo el estado, que por ahí tengo, no sé si le pasé a Santi algunas fotos. Bueno, pues si no te las paso, me las pides, me das la tabarra que se me olvida, y te las paso, que vinieron mucha gente de Murcia, de Galicia, de Asturias, el salón de la Mancomunidad, pues se llenó completamente. Y los proyectos, bueno, entonces era todo proyecto de avanzar, de seguir, pero entonces, es que claro, aquí podemos hablar todos, yo digo, como lo recordemos, algunos, no sé si egos o amplitud de miras, pues eran diferentes del otro. Había unas emisoras muy grandes y había unas emisoras más pequeñas. Un concepto de la comunicación más de barrio o más de Comunidad de Madrid. Entonces, pues ahí se creó, como yo lo recuerdo, unas pequeñas discrepancias. Sí, sí, José Daniel. No, yo acaba, que yo no quiero otra mira de lo que está ocurriendo en estos años en el 96 y por qué se crea un poco, aparte de lo que tú estás planteando, que había diferentes modelos de radio, cada radio tenía un modelo, pero como había dos líneas, la radio libre... Pero solo había un movimiento, que es lo que yo estoy diciendo, hasta que en el año 83 se crea... No, en 1989, 80 y... El manifiesto de Villaverde es el... No, es el 83, y digamos que ahí agrupa, de momento sigue agrupando a todas. Entonces, en el año 88, 89, digamos que cuando se produce la escisión que, como le decía a Mariano, pues nos costó 10 años volver a entender que no... que aquello no era factible. Y nosotros fuimos uno de los que empezamos, Radio Cigüeña me refiero, a ir abandonando un poco en aquella época lo que era el movimiento colectivo, ¿no? Si seguíamos perteneciendo y tal, pero no. Hasta que, si es verdad que un día, por ser vecinos o no sé por qué, Mariano llega allí y dice, oye, que esto que ya no es así, que tenemos que seguir, que empieza, bueno, pues la URCM y tal, y bueno, pues empezamos a ir y ya. Bueno, sí. No, quería contextualizar, luego Mariano que aporte más, pero quería contextualizar el mundo en el Estado español en ese momento. Hay una persecución importante hacia las radios libres. En el País Vasco, con la ley antiterrorista, se empiezan a cerrar radios libres, por un lado, y en Madrid empiezan la Comunidad de Madrid, por el PP, empieza a poner multas a las comunidades que pongan una antena. Entonces, y a su vez empiezan a surgir radios latinoamericanas que emiten de forma pirata y empieza la batalla por los emisores más potentes. Entonces, se empieza a tapar a las radios libres en sus barrios, por las emisoras o latinas o también las comerciales, que empiezan a emitir con mucho más vatios para tener más publicidad. Y entonces, y hay un reflujo, un poquito antes del 96, de 240 o 260 radios libres en todo el Estado español, pero a partir de ese momento con los problemas empieza a surgir Internet y empiezan a cerrarse radios libres y a tapar, y las comerciales y las que tienen más vatios para emitir empiezan a tapar, y entonces ahí surge como la idea de agruparse de nuevo y surge la URCM. Me parece, por lo menos mi visión histórica de aquel momento va por ahí. Un dato muy importante que viene de lo que estás diciendo, que nos cuesta entender a los que hemos estado más en las radios con internet, es eso, que las radios, la vida de las radios, la importancia era la FM, la antena. Eso es algo que ahora en muchas radios está como perdiéndose. Muchas radios, la que yo milito, Radio Sata, hemos nacido directamente emitiendo solo por internet, no se ha planteado jamás el FM, pero entonces si no tenías FM, no eras radio. Eso es lo que hay que explicar. Se me ha olvidado explicar. Es el gran contexto. Es decir, el contexto es los puntos del dial que conocemos, que de ocupar unas zonas las vamos perdiendo porque radios piratas y radios comerciales empiezan a sobrepasar la emisión y no se nos oye. Como no se nos oye, pues ¿qué pintamos una radio que no se oye? Y lo tremendo es que seguimos alegales en ese sentido, pero sí. Bueno, Mariano. No, hay una cosa que yo creo que también hay que tener en cuenta, y es un poco toda esa relación que el movimiento de la radio comunitaria tiene también que ver con el movimiento social, con el ámbito social y el momento social y político que se vivía. No podemos obviar esa situación política, y de hecho siempre ha habido este dilema, y dentro de la radio comunitaria también ha sido un dilema que se ha planteado sobre la mesa, porque no hay que olvidar que los movimientos políticos determinados, sobre todo de la izquierda, estaban en ese entorno, estaban en el entorno de la radio comunitaria, de alguna forma intentando buscar también ese hueco para ser parte del relato, de este relato que la comunicación siempre mueve a un lado y a otro. Y esto también afectó de alguna forma a las radios libres y comunitarias en su conjunto, ¿no? Porque ahí había un debate de, oye, ¿somos independientes realmente de todo este discurso político que está en un entorno determinado de la izquierda? ¿Lo somos o realmente somos correa de transmisión, ¿no? Este debate estaba ahí, y de hecho había algunas radios. Yo recuerdo la radio del Comité Anti-OTAN, que siempre fue la radio del Comité Anti-OTAN. Y bueno, el Comité Anti-OTAN era muchas cosas, y políticamente estaban todos representados ahí, y esto fue un poco todo eso. O sea, que no fuimos ajenos a ese movimiento político de la época, y teníamos, y de alguna forma estaba impregnado por eso. Y el movimiento de la radio comunitaria y de la radio libre estaba también impregnado de eso. Y de hecho se dividió prácticamente también en su camino. No voy a decir ahora cuál fue uno mejor y cuál fue otro peor, ni dónde fue, porque bueno, hay que estudiarlo un poco en su conjunto, ¿no? Pero esto sucedió un poco de esa manera también, ¿no? Cuando eso se diluye, porque se diluye, el movimiento político va diluyéndose en unas cosas y otras, también los movimientos que lo acompañan en ese territorio también se diluyen. Y bueno, yo creo que fue ese año de los 90 y tantos en el que había una necesidad de que el movimiento, además, que se estaba dispersando y que se dispersaba por muchas razones, y la tecnología tuvo mucho que ver también en esa dispersión, ¿no? Y por supuesto la tecnología inicial de la FM y su facilidad, y la tecnología que se incorpora después ya en ese final de los 90, que es la tecnología de Internet. Entonces, y la necesidad de una unidad vino dada. O sea, no es que dije, wow, se nos ha encendido la luz y nos vamos a juntar todos, ¿no? Es que si no nos juntábamos, no hubo había una cosa, gran tendencia a desaparecer. Pero hubo algún hecho, alguna cosa que dijerais, hostia, hay que unirse sí o sí porque está pasando esto. Ha comentado José Daniel esos cierres de radios en la Comunidad de Madrid por temas de licencias, en Euskadi por temas políticos. A ver, es difícil recordar porque ya que tenía casi anotado, pero yo creo que va por lo que ha dicho José Daniel. En aquel momento, pues ya en 93-94, ya se empiezan a sufrir pues alguna visita de telecomunicaciones, se empieza a sufrir como radios notan que en su barrio ya no se les escucha, que han entrado más radios piratas, y yo creo que surge la necesidad de del trabajar en red. O sea, yo creo que en ese sentido, nosotros, yo en el caso de Enlace es que nace en el 89, con lo cual llega y la parte de Villaverde, esa nos la comimos, no llegamos a ese momento. Entonces realmente sí que es cierto que, y además Enlace tiene una idiosincrasia, es que los de Hortaleza hasta que bajamos a la ciudad a relacionarnos pasó un tiempo, ¿no? Entonces, pero yo... Bueno, de hecho teníais otro nombre incluso. Sí, totalmente, sí. Bueno, pero no éramos nosotros, era otro proyecto. Pero lo cierto es que cuando ya nos incorporamos, yo creo que ya fuertes, a partir del 92-93, ha dado el trabajo de trabajar en alianza. Y no creo que hubiera un indicador, sino la necesidad de hacernos más fuertes entre todos y todas. Sí, es cierto. Sí. Yo creo que la propia evolución de que no íbamos a ninguna parte, yo creo en parte también lo que decía Mariano, pues es que se va disgregando, es decir, cada uno va a la suya, cada emisora, cada colectivo va por su cuenta, y lógicamente solo pues alguno puede sobrevivir, pero la mayoría estábamos abocadas al fracaso. Luego también es verdad que empieza una diferenciación, por ejemplo, Radio Sata de Pinto, o Jabato en Coslada, o incluso me acuerdo Radio Ritmo en Getafe, o algún otro y Cigüeña en Rivas Vacía Madrid. Todavía tenemos el concepto de pueblo, de radio de pueblo, de radios un poco así, y hoy en día igual casi, y las radios de Madrid son otra cosa, es decir, son radios de barrio que tienen muy determinado y conocen el barrio, las necesidades del barrio. Entonces, de hecho, varias tienen el nombre del barrio, precisamente, del ¿no? Sí. Almenara, Moratalá, Vallecas, tienen el nombre del barrio. Por eso te digo, pero que entonces estaba más marcado. Ahora, evidentemente, lo tenemos, yo creo que lo tenemos todos muy claro, de que somos un tipo de radio y que somos lo mismo. Lo que pasa es que en nuestro ámbito, por ejemplo, Radio Enlace en Hortaleza, pues su barrio de Hortaleza, y es tener, bueno, podría llegar a lo que sea, con internet puede llegar a donde le dé la gana, porque las tecnologías es verdad que han cambiado, pero por ejemplo allí en Rivas no modificamos la antena porque no sabemos lo que va a pasar, ni con la FM ni con las supuestas licencias que tiene que otorgar la Comunidad de Madrid, y bueno, pues nosotros llegamos lo que llegamos y tenemos que estar con los colectivos que hay allí, siendo todavía un pueblo, ya dicen que ciudad, pero es otra forma de trabajar. Yo creo, fíjate, que están más apegados a la radio en los barrios que cuando es una emisora en un municipio en el que ya están a kilómetros de distancia de la emisora. Y además, como hemos comentado fuera, ahora hay mucha gente, la sociedad ha cambiado en sí, y como cuando te dicen... ¿es tu hobby la radio? No, para mí si fuera un hobby me dedicaría, yo que sé, a otra cosa, pero es una pasión. O sea, la radio o te gusta o es pasión, o si no, no lo haces. Y lo que decíamos, la gente que viene ahora, yo no sé en vuestras emisoras, pero viene a hacer su programa y marcha. Participar en lo que es el colectivo, en lo que es la radio, menos, bastante menos. No sé qué opinión tenéis vosotros, si es así. O sea, sí, están en la radio, pero... Yo creo que ha pasado toda la vida, ¿no? Sí, yo creo que en 1996 ya se daba esto, es decir, la gente que tiraba del proyecto se cansa, nos hacemos mayores, algunos tienen hijos, se dedican a otra, o nos hemos dedicado a otras cosas diferentes dentro de los movimientos sociales. También hay un cansancio de muchos años de tirar, y por ejemplo, yo que he estado en diferentes radios de Madrid, me voy de Radio Carcoma en el 2003 porque se está convirtiendo en una radio musical y hay pues diferentes formas de ver el modelo. Me voy primero a Radio Resistencia y estaba en la CGT y luego me voy a Radio Elo en Orcasitas, porque era un modelo como más combativo, más social y no solamente radio de música. Entonces, pues bueno, también en cierta forma hay gente, personas que tiran del proyecto y dicen, bueno, no nos oye casi gente, te tienes que pelear con la administración, te tienes que pelear con el dueño del piso para poner la antena porque te están echando de los locales, no doy para más. Y cuando yo me voy de luego de Radio Elo, montamos Radio ELA, emisora libre autogestionada, me voy porque hay tantas asambleas y tantos problemas que es que se está muriendo mi suegra y yo digo, o la radio o mi suegra, y evidentemente pues me salgo ya porque la vida no me daba para tomar tantas decisiones en estar en todas las asambleas. Entonces es lógico que la gente también desde determinada edad pasa por un momento histórico y se va a otras cosas. Uno es a su casa y otro a continuar otros proyectos. Hombre, yo creo que efectivamente ha cambiado mucho la radio en ese aspecto, porque incluso los métodos de producción tal, han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, incluso ahora, cómo son los programas y sus estructuras, pues también tiene mucho que ver. Hoy los programas de 2 horas, pues la verdad que tienen poco éxito. Pero fíjate, yo creo que hoy todavía la radio comunitaria sigue manteniendo como esa plataforma de arraigo, de decir, oye, pues yo tengo mi programa, es verdad que la mayoría de la gente pasa que vas a la radio y está vacía, no hay nadie, porque está sonando un programa enlatado, que lo han hecho en su casa, ¿no? La URCM últimamente está haciendo un curso sobre más allá del podcast, la radio de tu habitación, porque habitación, ¿no? La realidad es que es eso, hay interés por ponerse delante del micro y contar, pero ahora es tan fácil técnicamente que lo hacen en casa. Claro, con lo cual, y aquí la lo forma que queremos de producir es hazlo, sí, pero vente con nosotros. Es diferente. Pero fíjate, yo creo que hoy todavía la radio, y quizá en los barrios pasa un poco más, sigue siendo un poco esa lata que las guarda, esa plataforma que las agrupa. Y yo creo que eso le da caché también a los propios programas, ¿no? Sé cómo lo veis vosotros, sí. Obviamente los que resisten. Y hay algunos que resisten largo, perdona. Paco, no le dejamos. Estoy levantando la mano, en un determinado momento ya os corto y ya os bajo el micro. No, yo lo que quería decir es que, o sea, yo creo que las buenas o las malas prácticas en temas de participación yo creo que no han cambiado. Es decir, todas las radios ya en el 92 ya estábamos ahí peleados con el tema de la participación o con este discurso que ha dicho José Daniel de es que unos hacemos tal. Yo creo que eso es una cosa. Lo que sí que desgraciadamente sí que ha cambiado es que antes hablar de asociacionismo, de participación, era una virtud, era un valor. Y ahora, desgraciadamente, creo que la administración lo ha enturbiado y hay mucha gente que le tienes que viene con una idea muy con un estereotipo, con una idea muy terrible de lo que significa el asociacionismo y la participación y el promover pues un trabajo como el que hacemos nosotros. Ese es el problema que yo veo. La conciencia, que en este sentido pues se ha deteriorado muchísimo y nosotros tendremos que seguir trabajando de participación, pero claro, si viene la gente con temor a lo que es una asociación, con temor y con mensajes ahí estereotipados, pensando que la participación no es un valor, pues es que tiene mucho más que hacer. Te tienes que adaptar, eso es cierto. O sea, tenemos que ir cambiando y no es lo mismo cuando había que repartir octavillas que ahora, como dices, hacer el podcast en tu casa. Lo que pasa es que eso da individualismo y no participación dentro de lo que es el colectivo. Mira, mañana allí en Rivas hay un encuentro de asociaciones, entonces donde se celebró los encuentros de Rivas allí en ese en esa casa de las asociaciones, pues se juntan en principio muchas asociaciones de Rivas y se hace un encuentro entre todas para ver qué es lo que quiere cada una, qué es lo que oferta cada una y qué es lo que pretendemos, ¿no?, tener. Entonces eso es un espacio, yo creo que no peñazo de participación, ¿no?, en que la gente le pueda traer años 80 y tanto y tal, asamblea, otra asamblea, venga, mañana concentración, otra asamblea, y las asambleas, vosotros que habéis vivido 100.000, pues ya sabéis cómo eran las asambleas, ¿no?, que alucinabas, ¿no?, esto era peor que una esa de vecinos casi. Entonces, bueno, pues hay que adaptarse y ser más atractivos, ¿no?, a lo que era. Lo que no hemos tocado aquí, lo por encima, José Daniel, era el tema de las radios musicales. Eso fue un problema, y para nosotros fue un problema muy grave, el emitir música, cuando además de todos los impedimentos que íbamos teniendo, llegaban las agencias GAE, AGEDI y tal, todo esto, por ahí metiendo, entonces, pues coartaba mucho el jugártela o no jugártela, ¿no? Otro de los motivos por los que nos unimos para, claro, para negociar en colectivo. Y en ello seguimos, ¿eh? Y en ello seguimos porque ni siquiera todos estamos de acuerdo. Explicarlo, que la gente no sabe un poco esta historia, un poco. Contar la parte. Sí, pues, el derecho de autores. Derecho de autor, claro. Derechos de autor. Explicarlo para la gente que no lo haya vivido. Claro, la música, claro, bueno, y otros contenidos sonoros tienen unos derechos de autor que, bueno, están reconocidos por ley y hay que pagarlos. Y en las radios libres y comunitarias hemos tendido a pasar de ello. Claro, y estas entidades entran con mejores o peores artes, resumiendo mucho, muchísimo. Y pues llegan y te piden, tienes que pagar. Nosotros alegamos, un poco de modo común, que somos sin ánimo de lucro. Claro, eso sería un acto de rebeldía, además, también. No pagar, era un acto de rebeldía. Claro, con eso, pues sigue estando el debate sigue. Y hay cada vez más. Y una clave, que la radio no saca ningún beneficio económico de la música. O sea, que eso es fundamental. O sea, si están en su derecho a cobrar a los 40 o a radio tal, pero a una radio que no saca ningún beneficio económico de esta reproducción musical. Pues eso, y esos otros temas como el FM que siguen ahí. No, pues eso, pero que eso fue también una cuestión en nuestro caso, en nuestro colectivo, que nos alejó de mucha gente joven. Poner la música que quería. Claro, claro, claro. Entonces, aunque siempre defendíamos aquí la bandera, la resistencia, aquí, es decir, que la radio es palabra, que dejémonos de música, que lo llenemos con contenido, que lo llevemos. Pero obviamente, pues la gente joven quería también otras cosas. Y pues ha costado daros cuenta que cuando hablamos del caso, de Vallecas o de Cigüeña o de Enlace, pues aquella gente hoy en día es muy mayor, aquellos jóvenes son muy mayores, ¿no? Y me refiero, no me refiero a nosotros un poco que fuimos fundadores, sino, no sé, por poneros, una de nuestras colaboradoras, pues era Tania Sánchez, ¿no? Pues ya cuando la vi el otro día, tiene ya sus años. Han pasado 40 años, y la gente que entonces venía allí a la radio, que tenía 14, 15, 18 años, pues imaginaros la edad que tienen ahora, ¿no? Y bueno, pues entonces a la radio se acercaban desde los colegios. Ahora tú te tienes que acercar al colegio. Esto lo sabéis bien en Enlace, por ejemplo. Entonces, claro, pues se complica un poco con lo que mencionábamos, de que la gente que va tirando del carro a veces ya las pilas las tenemos un poco agotadas, y los contactos que vas teniendo en los colegios, como son tan cambiantes, porque normalmente son profesores o profesoras que son interinas, y al año siguiente no están. Oye, ¿y quién se hace cargo del proyecto? Nadie. Eso sí, siempre están pues tirando de ti. Yo les decía, hoy he estado en un colegio, estaré el lunes en el mismo colegio, porque sabéis aquel proyecto que regaló equipos a casi todos los colegios de aquí, de la Comunidad de Madrid. Muy bien, bueno, pues luego hay que ponerlo en funcionamiento, y tiene que funcionar. Y cuando no funciona, ¿a quién llaman? A la radio comunitaria del barrio. Bien dices, a la radio libre comunitaria del municipio, porque allí hay dos. Ajá. Hay dos radios. Sí. Sí, sí, sí, sí. En una, además, el otro día a la jefa de prensa se lo dije, digo, al menos debías decir una de las radios locales, ¿no? La radio local, refiriéndose a la que, bueno, es un colectivo que le presta servicios al ayuntamiento y ya está, ¿no? Que no. Que no tenemos nada, que salieron, muchos de los jóvenes salieron de allí, de Radio Cigüeña, claro. Me gustaría un poco enlazar esta última parte con lo que aportaron las radios libres a la radio convencional, y la parte cultural me parece de lo más importante. Es decir, los nuevos grupos de música que empezaban a tocar y a tener un disco, a tener una maqueta, iban a las radios libres a presentarlo antes de las radios convencionales, y montones de grupos yo creo que han avanzado y han sido conocidos gracias a las radios libres. Luego, toda la parte cultural que tiene que ver con teatro, con el barrio, es una parte súper importante que las radios libres hemos aportado al conjunto cultural del Estado español. Eso me parece súper importante a la hora de remarcarlo. Es decir, que hemos tenido una aportación importante, aparte del lenguaje, también el lenguaje en la radio antiguamente, o sea, en tiempo del franquismo, era el lenguaje oficial. Nosotros llegamos con un lenguaje de calle. Y luego, que eso no se nos reconoce, los primeros que sacamos una radio, digo, un oyente al aire por medio de una radio, fue la cadena del váter, no fue de Radio Nacional. En todas las historias de las radios se habla de que la primera persona que salió al aire, un oyente cualquiera, fue Radio Nacional. Es mentira, la cadena del váter, mucho antes, que un tema también interesante, ¿no? La cuestión técnica de al principio, bueno, no voy a reír, o sea, ir tan lejos, pero bueno, que esta parte me parecía importante, ¿no? Nuestra aportación de lenguaje, y de cuestiones culturales y de autoorganización, ¿no? Radios en general han sido autogestionadas, y una parte, lo que nos diferenciaba un poco las radios libres de las radios comunitarias, era como una parte, veníamos del movimiento libertario de las radios libres, no queríamos nada que ver con el Estado ni con subvenciones. Entonces, en el 83, cuando se divide un poco el movimiento Radio Libres, un poco tiene que ver con la concepción de las diferentes tendencias. Sí. Unos éramos seguidores de Radio Alicia, de Italia, ahí con la lucha del movimiento obrero en aquellos momentos en Italia, y otros venían de las radios comunitarias, un poco enlazan con lo que era las radios francesas, ¿no? Que tienen licencias, que tienen dinero del Estado, y desde mi punto de vista es una de las partes un poco que divide al movimiento de radios libres en el encuentro de Villaverde. Pero, bueno, en el 83, sin querer entrar ahí mucho, pero sí, para explicar los contextos. Iba a preguntar por ello, con lo cual más. Pero yo creo... ¿sí? Pero yo creo que en el caso de las radios comunitarias, yo creo que bebíamos más de Latinoamérica que de Francia. También, en Francia ha sido posterior, en el sentido de que luego, al ir descubriendo y abriendo puertas y fronteras, descubrimos que en Francia, y Francia desde luego lo seguimos teniendo muchos en el horizonte, porque es maravilloso. Ojalá tuviéramos, como en Francia, todas las radios comunitarias ese estatus. También aquí, y en Madrid sobre todo, un asunto genuino, que era el movimiento vecinal. Muchas de las radios de en aquella época surgían en el entorno del movimiento vecinal, un movimiento que ya venía organizado. O sea, no era algo... Un taller parte de una asociación de vecinos. Claro, en muchos casos, Vic Álvaro, no sé qué, Calcón. Bueno, sí. Vallecas, aunque no nació como tal, nació muy ligado al movimiento vecinal, a la asociación de vecinos. No, nosotros, Radio Cigüeña sale de las dos asociaciones de vecinos que hay allí. Aquella cosa que se monta ahí en Alcorcón viene un poco de eso en Alcorcón, en Chinchón. Viene un poco del movimiento vecinal. O sea, todo el movimiento vecinal tuvo mucho que ver en el desarrollo de la radio comunitaria en Madrid, ¿no? Y eso, es que los activistas vinieron de allí, o sea, salen de... No, está claro, está claro. Hemos compartido sede URC. Es genuino porque es genuino, la verdad que también se da mucho en Francia, ese movimiento vecinal tiene mucho que ver con ese movimiento de la radio en aquel momento. Era la necesidad también de tener un espacio donde reivindicar, ¿no? Porque el movimiento vecinal siempre ha sido un movimiento reivindicativo y muchas veces no tenía ese espacio abierto en la radio pública. Por eso se necesita, claro. Claro, pues eso. allí es un poco surge de eso, del movimiento vecinal y de la falta de comunicación, de cómo comunicarse. Daros cuenta que, retrotrayéndonos a aquella época, años 80 y tantos, en Rivas tiene 600 habitantes. ¡Joder! 600 habitantes, ¿eh? Llevamos nosotros, que llevamos unas 1.000 familias por un lado y 2.000 por otro, y entonces no hay nada, o sea, daros cuenta, a ver, no tenemos autobuses, no tenemos recogida de basura, no tenemos tienda donde comprar, no tenemos nada, no tenemos nada porque no somos rentables. O sea, la concesión lo tiene la Veloz, pero no pone el servicio porque no le es rentable. Entonces, te tienes que organizar, el movimiento se organiza, ¿y cómo lo hace? Pues mira, decíamos, uno que tenía una compañía de seguros, unas pegatinas, las poníamos en el coche, cuando llegabas a Conde de Casal, pues te parabas y veías la pegatina y entonces te ibas. Y es verdad eso, es decir, surge de la necesidad de comunicación en un entorno determinado, y así surgen, yo creo, todas y cada una de las radios libres. ¿Quién está más al tanto? Pues evidentemente la actividad del movimiento vecinal es enorme en aquella época, en aquellos años. Y entonces, por ejemplo, allí también, vuelvo a repetir, en las asociaciones vecinos, una vez que se asientan las dos cooperativas, tanto Covivar como Pablo Iglesias, pues empiezan a bajar las asociaciones de vecinos, pero no la necesidad de comunicación, y ahí es donde surge pues el tener una emisora, y surge también, como digo, con Vallecas, el que solitos, ¿qué hacemos? Sí, estamos allá arriba muy bien, es fantástico, pero no hacemos nada. O sea, no haces nada, tú solo no haces nada. Y bueno, yo creo que haya quedado. Pero claro, esto empieza a sonar como las historias del abuelo Cebolleta, que hace muchos años pasó y te cuenta la historia, ¿no? No, pero son aprendizajes para hacer historia. Y deben ser no verlo como nostalgia, yo soy un antinostalgia absoluto, sino hay que verlo como ejemplos de cosas que se hicieron, que funcionaron, que pueden funcionar ahora también. Y fíjate qué importante es el contexto, porque yo creo que así empezamos casi todas. O sea, es el caso, tú lo estás contando, es el caso de Hortaleza, en donde diferentes barrios sí había un problema de comunicación, no había realmente, no, el de Banotera no tenía nada en común con Santa María, o sea, no hacíamos nada, importante, y ahí surgió todo vinculado a movimientos asociativos. Pero ahora, en estos tiempos, es al revés, es alguien que desde su casa quiere hacer una idea y quiere desde su casa meter a mucha gente. O sea, fíjate cómo se ha perdido todo el carácter participativo, asociativo de lo que reivindicamos en su momento. Era de jugar en la calle o estar en casita con la... Pero bueno, esa batalla cultural que lo llaman, ¿no? Nos ha traído José Daniel algunos incunables que vamos a aprovechar para descansar un poco las voces. Venga, ¿os parece? Y continuamos mientras que llegan los siguientes invitados. Nos ha traído aquí unas cuñitas de 1990. Vamos a escuchar unas poquitas. ¡Ey, coleguita! Mira a ver si tienes algo por ahí para dejarme. Es que vamos a pillar, que es que voy a ver si escucho Radio Carcoma. ¿Qué es eso de Radio Carcoma? Ahí va, la radio del barrio, la del 98.4. ¡Vamos, Jerabuti! Ahora mismo voy a chillar un loro por ahí para escucharla. Radio Carcoma, la radio más de Buti. Es la mejor maravilla de todo el mundo entero. El río Guadalquivir llora, llora en su ribera, donde no puede vivir. Abuela, que ya ha empezado Radio Carcoma. ¿Qué me dices? ¿Que me coma? Que no, abuela, que no, que es que ha empezado Radio Carcoma, la del 98.4 megahercios. ¿La del 98.4 megaleches? ¿Pero si es Radio Carcoma? ¿Dónde está mi sonotone? Radio Carcoma en el 98.4 Canigercios. Radio Carcoma, el ritmo del este. Aleluya, aleluya, Radio Carcoma. Radio Carcoma, la clásica alternativa. na na na na na na Carcoma. Radio Carcoma, en el 98.4 de la FM, te ofrece todos los días y en tus propios pabellones auditivos una selección de la música más candente, con grupos de todos los países del mundo, los debates más rítmicos, las noticias más interesantes. Las está una selección de cuñas que nos trajo José Daniel de lo que era Radio Carcoma, una de las radios libres que estaban, y bueno, siguen ahí, ahora creo que sin FM, en la Comunidad de Madrid. Y os quería preguntar, la Unión, la URCM, las siglas al principio eran Unión de Radios Culturales de Madrid. Actualmente somos Unión de Radios Libres y Comunitarias, cambio que se hizo hace ya 20 años por estatutos. Y claro, los nombres no son inocentes, no es poner un nombre por ponerlo. ¿Qué había detrás de querer denominar todo este movimiento que había ya en los 90 como culturales? Bueno, yo creo que el espíritu de las radios, su conjunto, siempre han sido libres. Y luego aparece un poco el término comunitario desde un poco traído desde Latinoamérica, ¿no? Que era el que se usaba, ¿no? Lo de culturales fue algo accidental, el hecho de que se metiera en el movimiento, porque ninguna radio creo que tenga el apellido de cultural. Bueno, sí, la tienen todas como no, taller de comunicación cultural. Asociación cultural, taller de comunicación, eso Radio Cigüeña. En ese espacio es donde tiene asociación cultural, pero porque la ley te obligaba de alguna forma a que pusieras, a que fueras una asociación cultural, que era lo que en aquel momento se llamaba. Y lo de poner culturales, yo creo que tuvo que ver también con eso, ¿no? Con que ver que en la época que estábamos, sobre todo solicitando la licencia a la administración, que la administración tuviera el este de reconocer a las radios comunitarias y dar el punto a la FM, pues bueno, yo creo que se adoptó el término cultural con el fin no, de... No, pero vino muy bien, Mariano. Sí. Aquella época vino muy bien porque radios culturales de comunitarias, no, era, como os dicen los estatutos, es Unión de Radios Culturales de Madrid. Y entonces, ni era como los antibióticos de Feralicoma, ni la radio, sí, algo, Federación de Radio Libre de la Comunidad de Madrid. Y entonces, en ese acrónimo... Tuvo que ver mucho con el tema de que... la administración, es decir, la Comunidad de Madrid, en negociaciones o en encuentros con las diferentes radios que querían una licencia, pues les dijeron, si queréis que os demos una licencia, había como algo que como una cuña en la que si sois culturales, pues os pueden dar licencias. Estamos, eso es, era más o menos en el 96, estamos, ¿cuántos? 20 años después, en el 2026, y todavía no hay ninguna 30, licencia. 30 años después. 30 bueno, años fue, después. Ah, 30, ya estamos en 30 de la marina. Nos hicieron el trocomocho ese. Entonces, ¿en qué momento? Algo hicieron. ¿En qué momento decidís, nos quitamos lo de culturales y vamos a reflejar lo que somos, libres y comunitarias? ¿En qué momento? Y además, añadí, que no lo hemos añadido a las siglas. Bueno, yo creo que probablemente tenía que ver con la decepción de que daba igual que fuéramos culturales, que llevamos lo que llevaron, que nunca nos iban a reconocer y que estaba muy claro que nunca lo iban a hacer y tal. Yo creo que eso ya fue... Por agrupar todos los movimientos, la mayor gente de... Y gente también con la idea de agrupar, ¿no? De agrupar todo el movimiento en casi en su eso, que eran libres y comunitarias, porque fue lo que se desarrolló también en los últimos años. Y a lo mejor tú lo ves con más magia, pero yo creo que desde... Tengo la sensación de que dedicábamos tanto tiempo a reuniones, a asambleas, sí, que como que al final era como que lo que discutimos por conceptos, por términos, por sí, nombres, por al final, pasado el tiempo, madre mía, si lo hubiéramos invertido en otra cosa, ¿no? Sí. O sea, realmente hicimos cosas muy provechosas, pero esta pelea así por nombres, conceptos, no sé yo si sí, sí, mejor. Por eso quedamos un poco los viejunos para cuando se hay atisbo de que vuelva a ocurrir, decir, claro, esto ya pasó. Por eso Santi nos va a preguntar. Santi a lo mejor lo tiene mitificado, pero nosotros pues no recordamos por qué se puso la cultural. Pues no me acuerdo, a lo mejor... De vez en cuando en alguna reunión se te cuela un asunto que ni sabes por qué. Pero acabas de estar cansados de reuniones, claro, que me cuesta juntaros. Pero esos son los cambios, son los tiempos, claro. Es que es verdad si que... Si lo hacemos online, hombre, si lo hacemos ahora incluso, en videoconferencia. Incluso así nos junta, pero bueno, sacramos. Oye, si hasta, las caras. A ver, la última reunión, hablando de las tecnologías, la última reunión con la administración, ¿cómo se hizo? Online. Videoconferencia. con esta persona de la... Con los dos técnicos. Hemos ido evolucionando. Mira, nosotros en Radio Enlace llegaron las compañeras de la Gran Mujer y empezaron a hablar del concepto conciliación, sí. que realmente muchos no lo estábamos trabajando muy bien en nuestros entornos. Y yo creo que a partir de ahí nos tuvimos que poner las pilas. Y precisamente no eran jornadas muy conciliadoras. Es decir, empezábamos las reuniones a las 7:30. Ahora mismo ya hay gente que todavía propone esto de 7 y digo, está de coña, ¿no? O sea, un viernes a las 7. ¿Quién se va a reunir un viernes a las 7? ¿Vamos a contar con gente joven? O sea, realmente vamos a intentar buscar otras cosas. Y yo creo que, bueno, pues de vez en cuando lo online pues está muy bien. Y la eficacia de las reuniones, porque es que nos tirábamos. Mariano. Sí, sí. ¿Cuántas horas? Muchas horas. Sí. Aquí no noto nostalgia. Muchas horas. Yo sí que me parece importante el término de reunirse ahora, desde mi punto de vista, el que nadie decida por ti es súper importante. Entonces, sí, la autogestión. Eso es fundamental. Cuando estás en movimientos de base, pues quieres participar y desde mi punto de vista, yo no lo doy por mal empleo. Son experiencias de autogestión, de hacer cosas en común. Hoy la gente está más alejada. Muy bien, pues así va. Solo tenemos que salir un poco a la calle. Nos las dan por todos los lados. Entonces, si tú quieres que no te las den, por lo menos por intentar que el péndulo no te traiga hacia el, y tú quieres empujar hacia otra sociedad diferente, hay que reunirse, decidir, consensuar. Es una parte de la vida importante. Si no quieres que decidan por ti y quieres decidir, estás en movimientos sociales y eso lleva tiempo. Yo lo veo así. Se ve que José Daniel todavía no se ha ido. No, pero estamos de acuerdo en eso. O sea, también es verdad que hay que añadir la palabra eficacia. O sea, claro. Yo creo que en ese sentido no éramos eficaces. Es decir, a veces no había orden del día, el que más había uno que hablaba mucho, otros que hablaban muy poco. O sea, es que realmente eran reuniones que en algunos de los casos eran muy frustrantes. Y volvías a la semana siguiente y volvíamos a discutir lo mismo. Decías, pero bueno, ¿esto cómo es posible? O sea, que claro. En ese sentido yo creo que hay que reconocer que a la gente joven, ha venido gente que nos ha cambiado el método y la metodología es fundamental para este tipo de cosas. Pero si tiendes hacia la sociocracia, pues resulta que también lleva mucho tiempo y nadie te tiene que imponer nada y eso lleva tiempo y forma de análisis, forma de ponerse de acuerdo, forma de consensuar. Son miradas. Lo de la eficacia, pues bueno, vale. Me habéis convencido que ser más eficaz. Y además pasaba una cosa muy curiosa, y es que estábamos hablando de un montón de cosas que eran muy buenas por el tema del beneficio de la comunidad, del entorno, pero nunca hablábamos de radio. Y era un drama. O sea, realmente hablábamos de miles de cosas, pero nunca hablábamos de la radio, de cómo hacer radio, de cómo mejorar la incidencia vecinal, de cómo aumentar la popularidad. O sea, cosas fundamentales. Me encanta este romper la nostalgia y decir qué guay lo hacíamos todo antes y qué caca ahora. No, me ha encantado esta conclusión, porque vamos a ir pasando, si os parece, al siguiente bloque, pero por favor quedaros aquí para ahora dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. José Daniel, has traído una joyita, aquí pone 1994, sí. Y el nombre que pones de una de las personas que va a pasar ahora después, lo escuchamos y ponemos el contexto. Sí, esto era 1994, el foro Las Otras Voces del Planeta. Ay, no, esa la voy a guardar para el final. Ah, ¿cuál vas a poner? La de Elena. Ah, también, es de... Muy bien. Bueno, pues déjanos que nos despidamos por lo menos también. Sí, Elena se va. Y larga vida a la radio. ¿No? Y eso es, y antes de despedirse, todas las personas que han pasado por aquí han dado su mensaje sobre el Día de la Radio. Así que, Mariano, tu mensaje claro, sería... Pues larga vida, muchísima vida todavía a la radio, que muchos días 13 de febrero sigamos celebrándolo y que la radio comunitaria todavía tiene su espacio, la radio libre y comunitaria todavía tiene su espacio. Gracias por invitarnos, ha sido un placer. Tengo ahí cientos de archivos guardados, digitalizados. Cuando os apetezca contar con qué fue en cualquier momento entre 1988 y 2008 en las radios libres, en concreto en Carcoma, en todas las que he estado, él o ella, etcétera, en Resistencia, ahí están los archivos. Y para poner un poco, antes de que hable Luis, presentar un poco al siguiente bloque, Elena Cabrera. Guardo en una historia de las radios libres que se hacía en 1994, ella participó en las voces de un guión, un poco hablando de pues lo que era la radio del franquismo, las radios libres, y luego para el final que vais a poner un sketch sobre una persona, luego quizá lo explico, ¿no? Felipe Bocazas va al ministerio a buscar una licencia. Esto ocurría en 1994. Porque eso es como adelantarse al Caiga quien caiga, que fue unos años después, ¿eh? Pues nada, ánimo y Luis. Bueno, pues nada, sí, ver a gente que hacía 20 años que no la veía o más, pero siempre me ha emplazado a decir lo que antes comentaba, que la pasión no sea un hobby, sino, perdón, que la radio no sea un hobby, sino una pasión, y que siempre te vas a encontrar algo en el sitio más inesperado si estás participando en una radio con la persona más inesperada. A mí me ha ocurrido hace muy poco, me invitaron a un programa, yo sabía, y estaba un poeta, un escritor, y ¿sabéis quién era? Pues era el guionista del Loco de la Colina. Fue la leche, porque no sabéis la lucidez de una persona muy mayor que tiene, y para nosotros, que era un mito, ¿no? Jesús Quintero, el Loco de la Colina, en aquellas épocas y aquellas noches. Pues eso. Que siga la pasión y que viva el día de la radio. Que no sea un solo día, sino que sean 365 o 66 lo bisiesto, ¿vale? Claro que sí. Y además que lo celebremos nosotras, es decir, las radios comunitarias, porque esto hay que recordarlo a los oyentes que a lo mejor no lo saben. No se celebra el Día de la Radio desde hace mucho tiempo. Llevamos como unos 11, 12 años y en este caso fue UNESCO, Naciones Unidas, quien lo propuso, y precisamente su apuesta era por la apuesta por las radios sociales, las radios comunitarias, por la posibilidad de trabajar la diversidad. Que lo reivindiquen otras radios, bueno, está bien, pero de las primeras deberíamos ser nosotras. Pues muchas gracias. Y en ello estamos. Vamos con este incunable que nos ha traído José Daniel. Que 100 flores se abran, que 100 radios emitan. Bueno, bien, bien, perfecto. Por fin me siento sintonizado. Damos la bienvenida a todos aquellos aventureros de las ondas que tras el pertinaz y subversivo seguimiento del dial nos consiguen sintonizar, algo que no es nada sencillo. Estamos contentos, pues estamos celebrando, disfrutando el para y por de las radios libres. Nuestro deseo es acercarnos a todas las orejas abiertas, amigas o forofas de los medios, de las melodías, efluvios y encantos de las radios libres. Y por qué no decirlo también, del abrupto estilo de nuestras radios. Estamos ya entonados, comenzamos a comportarnos, desbaratemos la incógnita, desembuchemos el contenido y rebobinemos en la memoria, dado que hoy nos toca hablar de nosotros mismos, de nuestra historia perdida en el espacio. Hagamos un esfuerzo de memoria y recordemos a las radios libres. Nuestros reyes, tan jovencitos y guapos, se casan. Los primeros atentados de ETA también ocurren en los años 60. Minifaldas y pop art, psicodelia, aquellos años de la imaginación al poder. La férrea estructura en la radio que permitía el monopolio informativo se suavizó un tanto a partir de 1960, al permitir a las emisoras privadas la inclusión en su programación de noticiarios de ámbito local. Las condiciones existentes de censura y caciquismo los convirtieron en meras expresiones folclóricas y culturaloides que, a medida que pasaron los años, relajada un poco la disciplina, cuajaron en dignos intentos de información periodística radiofónica. Es con ocasión del segundo precintaje de Onda Jure, ordenado por el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, a instancias del gobernador civil, don José María Beloc Puig, que acusa a Onda Jure de desacato a la autoridad y gravísima alteración del orden público. Oye, muñeca, ¿te apetece que te invite a un martini seco, muy seco? Métete tu martini por el culo, gilipollas. ¿Eh? Radio Carcoma. A las duras. Y a las más duras. Venimos de donde nacen los sueños, los rotos, los cumplidos, los grandes, los pequeños. Venimos de allí donde el niño ríe y se hace hombre, y de donde a querer y a llorar y a luchar se aprende. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio, de la pasión y el fuego. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad. Recta final ya de este maratón radiofónico en este Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, desde el espacio cooperativo La Traviesa. Bueno, ya hemos escuchado un poquito la voz de una de nuestras siguientes invitadas. Pues una de las cosas que nos mola hacer aquí en las radios libres y comunitarias es, pues, no ser tan autorreferenciales y ver que hemos sido una escuela de radio, una escuela de comunicación. Por aquí ha pasado mucha gente que luego se ha podido, pues, ir ganando la vida de una u otra manera en esto tan amplio que es la comunicación. El año pasado, por ejemplo, tuvimos a cracks como los periodistas Macarena Berlín de la SER, Oscar Torres de Radio Nacional, el humorista Agustín Jiménez, también el científico del CSIC Vicente Timón, y hoy nos acompañan dos personas que pueden tener esa etiqueta de periodista y escritora. A una la hemos escuchado con estas cosas retro, se acordaba de las cuñas, la ha estado una, esta del Martín y Seco, la ha estado diciendo también que parecía esto, los teleñecos, digamos, parecía un playback. Elena Cabrera, buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias. Jefa de Cultura del Diario.es, un currículum, pues, 4 libros de temática, memoria histórica, música, otros medios, ¿no? ADN, La Información, El Confidencial, y este paso, por supuestísimo, por la Radio Libre, ¿no? En concreto, en tu caso, Radio Carcoma. Sí, bueno, es mi origen, digamos, primigenio de todo en mi vida, ¿no? Incluso antes de estudiar periodismo. Yo vivía en Canillejas, que era el lugar donde estaba el estudio de Radio Carcoma, la calle Esfinge, el primero de ellos. Y esa cuña que habéis puesto, si es del 94, yo tenía 19 años, pero es que ya rondaba el estudio de la radio desde que tenía 16, era la más pequeña que andaba por ahí. La otra, la del Martini, es del 90. Claro. Bueno, es que como no voy a acordarme de esa cuña, se las poníamos cada 2x3 y todavía las tengo ahí metidas en la memoria. Y claro, antes de hacerme periodista, yo fui, pues, miembro de Radio Carcoma, y siempre pienso que eso es lo que me torció, ¿no? Desde el primer momento. ¿O te enderezó? No. ¿O te torció, no? Desde el punto de vista, ¿no? Del periodismo profesional o del mainstream o de cómo se supone que son las cosas, pues ellos yo creo que lo ven como una manera torcida de ser y de entrar, ¿no? Y entonces yo reivindico esa torcedura, efectivamente. Yo soy como soy gracias a que mi entrada al mundo, al activismo, a la militancia y también al periodismo es gracias a una radio libre, ¿no? Y tuve la suerte de conocer Radio Carcoma cuando todavía el movimiento de las radios libres estaba fuerte en Madrid, y tuve esa enseñanza que tiene un valor incalculable, y como digo, tanto hasta el punto de hacerme ser como soy hoy, pues gracias a que ellos me explican o me introducen o allí puedo aprender lo que es un movimiento asambleario, lo que es hacer contrainformación. Es curioso acceder a la contrainformación antes que a la información, podríamos decir, ¿no? Una formación. Así que estoy súper orgullosa y siempre digo que soy una chica de las radios libres y siempre las defiendo y lo pongo. Bueno, esto primero, la primera línea de mi currículum, si quieres, es esa. La Radio Libre, Radio Carcoma. Y Jacobo Rivero, actualmente parte del Gabinete de Comunicación del Sindicato CGT, ¿no? Colaborador habitual en medios como El País, El Salto, Rojinegro, la cadena SER. Pero en tu currículum también encontramos el paso por radios libres como Radio ELA. Esta me la sé bien porque en la parte, el técnico era yo, también Onda Latina. Y también has sido el director de la radio pública municipal que tuvimos en Madrid, M21, en la que también colaboró Elena, cosa que vi después viendo al final. He vuelto a juntar a gente que ya os conocía, yo me pensaba súper original. Buenos días, Jacobo. Buenos días, un placer estar aquí. De nuevo delante de los micros contigo, un lujazo. Bueno, ¿qué supuso para ti ese paso? Porque en tu caso, Elena nos ha contado que para ella fue una escuela al principio muy, muy jovencita. Tú, tu paso, pues el de radio, él, así que ya eras más talludito, pero aunque ya hace, sí, ya hace casi 20 añitos, joder. Sí, sí. Bueno, pero Onda Latina imagino que hace más. Sí, sí. Bueno, yo creo que las radios también formaban parte de, las radios libres y comunitarias formaban parte un poco de nuestra identidad atmosférica, ¿no? Estaba el referente, he visto antes por ahí un libro de Radio Alice de Bolonia, ¿no? La radio libre de la ciudad italiana, del nordeste italiano, y todo lo que supuso Radio Alice, ese libro que es maravilloso, por cierto, que publicó la editorial Acer y que a mí me marcó muchísimo. Pero en el tiempo en el que yo empecé como a moverme, pues estaba también el imaginario brutal de Radio Venceremos en El Salvador, que era también un pedazo de emisora clandestina, ¿no? Que no era exactamente libre, sino como clandestina, y todo lo que suponía también en la construcción, ya digo, como de una atmósfera política en la que nos movíamos, ¿no? Y eso estaba muy presente en el imaginario de un montón de gente joven que empezábamos a movernos por lo que se llamaba el área de la autonomía a finales de los 80. E hicimos algunas cosas, yo me acuerdo en Tetuán tuvimos un pequeño programa en una radio comunitaria, luego en Onda Latina hacíamos un programa, curiosamente, con dos personas, bueno, una ya fallecida y otra persona muy, muy alejada ya de Madrid, pero que hacíamos un programa como el Movimiento Ocupa con flamenco y una cosa muy curiosa, y luego ese desembarco en Radio ELA, ¿no? Y luego M21... Radio ELA fue como un reencuentro, ¿no? Algo que sí, fue un reencuentro, más. Sí, fue además ese, era el Zulo aquel que había en la calle de la Fe, que tenía también esa épica de las catacumbas, ¿no? Pero de las catacumbas, yo creo que la potencia de la radio, ¿no? Antes que también comentabais lo de la UNESCO, ¿no? Que es el único medio que en caso de catástrofe no se cae, ¿no? Y por eso cuando hubo el apagón en Madrid, las radios funcionaban y el que tuviera un coche o tuviera una radio a pilas se la podía seguir escuchando, ¿no? Y por eso la UNESCO lo declaró como de bien de universal, ¿no? Yo creo que la radio, claro, te transporta al imaginario de quién está al otro lado, ¿no? Y también recuerdo, ahora que hablábamos de orígenes, recuerdo escuchar con mis hermanos Radio Cadena del Váter, ¿no? Sí, que para mucha gente fue como un petardazo, ¿no? Yo, mi hermano Juan, grababa los programas y luego los escuchábamos vuelta y vuelta como alucinando, ¿no? Porque nos parecía que era, antes que se decía también caiga quien caiga, vamos, era más punk que he escuchado en la vida, ¿no? Y que también, bueno, todo eso tiene mucho que ver y yo ya no tanto lo vinculo como escuela, yo ya no tengo esa idea de escuela, sino como potencia en sí mismo, ¿no? Y yo creo que sí, que por supuesto ha sido escuela para mucha gente que luego se ha dedicado al periodismo, pero también tiene una potencia en sí misma brutal. Sobre Elena, hay una casualidad que a Jacobo sí le conocía ya de muchísimos años, de Elena, no te tenía referencia alguna tuya, pero hay una casualidad que es por la que hoy estamos aquí hablando contigo. En una tarde estábamos haciendo el curso que es de Radio Libre y Comunitaria que estábamos impartiendo en Pinto, en la URCM, y puse un documental de hace 16 años, de 2010, de Madre Radioactividad, donde sales, eres la portavoz de Radio Carcoma. Y por la noche, viendo las redes sociales, haciendo scroll, de repente me sale la cuenta del diario.es y digo, hostia, es la misma persona. Esta cara me suena. Han pasado 16 años, pero es la misma persona, ¿no? Compruebo, hago la búsqueda de Google y digo, sí, entonces, estás hablando de aquella exclusiva mundial que habéis tenido, que imagino te habrá tenido loca durante estas semanas, ¿no? Que ahora sacas un rato para hablar de otra cosa que no sea Julio Iglesias y juzgados. Es un gusto, la verdad, no tener que hablar de este hombre durante un rato. Sí. Y bueno, en aquel documental, que ya digo, es un documental pues, que hicieron unos compañeros, aparecía otra gente que conocíamos, el propio Paco salía y al haber pasado tantos años, 16 años, era el momento 2010 en el que estábamos en las radios con aquella preocupación de qué va a pasar con el apagón del FM, de esta entrada de Internet, de con Internet, sin Internet, qué es lo que será de nosotros, y tú defendías ahí con uñas y dientes en ese pequeño docu que teníamos que estar en las emisoras en la FM sí o sí, que sin la FM éramos otra cosa, y esa vinculación al barrio. Decías, por ejemplo, me quedó una frase, era algo así como que como si no emitimos por FM, sino el bar donde nos tomamos la caña antes del programa, lo mismo le da enchufarnos a nosotros o enchufar una radio de la India. Era algo así. ¿Qué queda de aquella Elena que hace 16 años defendía esto con uñas y dientes y ahora estás en un medio con influencia global? Sí. Es verdad que un poco por esa educación que yo recibí, donde me vi inmersa en la defensa con uñas y dientes del punto del dial, ¿no? Como comentabais antes, pues yo traía siempre eso muy incorporado, ¿no? Incluso con, cuando llega todo el mundo digital y estamos en el momento de ese documental 2010, seguía defendiendo que había que estar en la FM, y yo sé que es una defensa inútil, contraintuitiva, contratecnológica, podríamos decir, pero bueno, con este apagón reciente, me acuerdo de salir a la calle y ver a unos vecinos que tenían un transistor y habían puesto ahí la radio. Yo no tenía ni uno solo que funcionara a pilas en casa, y en la calle pues estaban los vecinos alrededor de una radio. Y decías, es que si al final lo fías todo a la tecnología digital y seguimos teniendo ahí esa tecnología de las ondas, que puede estar disponible y que no tiene por qué agotarse y que puede ser independiente. No sé, o sea, me imagino, esto es un poco ya ciencia ficción, ¿no? Pero me imagino que en un futuro o en un momento donde podrían fallar las tecnologías, las ondas y la FM podría ser un espacio subversivo, ¿no? Bueno, suena un poco así, como que no estamos en eso, ya lo sé, pero es una pena que yo creo que aquella guerra por el dial la perdimos, y ya forma parte de la historia, incluso de la nostalgia, pero bueno, no sé, que igual sigue estando allí y que las iniciativas colectivas son las que creo que hay que seguir defendiendo, ¿no? Ese es el punto más bien en el que estoy, ¿no? Como ese cartel que tenéis ahí, ¿no? De más allá del podcast en tu habitación, pues bueno, pues está muy bien que la gente siga confiando en esto que se parece a la radio, que son los podcasts, o tú mismo hablando o con vídeo también desde tu casa y tal, pero lo que sí que voy a seguir defendiendo es que no es lo mismo hacer algo por ti solo que hacerlo con un conjunto de personas con las que tienes o no tienes afinidades, ¿no? Y hacer un empeño colectivo de comunicación al margen de las empresas y de los medios de comunicación es lo que pienso que tiene que seguir y que puede seguir activo, porque tiene una potencia política muy fuerte que no tiene ninguna otra cosa. Es, digamos que la Elena de hoy seguiría defendiendo eso, que creo que sigue siendo lo mismo que decía la Elena de los 16 años de Radio Carcoma, o la de los 2010, o la que trabaja ahora en un medio de comunicación. Es lo que te iba a decir, que esa Elena sigue ahí dentro, bueno, y fuera, porque lo que estás expresando de esa importancia de lo comunitario. El haber participado en medios de este tipo, lo importante es muchas veces quien se pone delante del micro, sin empoderar esta escuela de comunicación que es. Luego, ¿cómo se pueden utilizar estas habilidades que se cogen pues al ponerte delante de un micro en un centro social como estamos ahora, para luego en la jungla del periodismo, la comunicación profesional, que demasiadas veces se llenan muchas veces la boca de los grandes valores? Yo, como estudiante de periodismo, como periodista, lo he visto muchos golpes de pecho, pero luego ves prácticas que se alejan absolutamente de todo. ¿Cómo sirven lo que se aprende aquí, tanto en lo técnico como en esos valores, para luego desenvolverte en esta jungla con solvencia? Bueno, yo creo que las radios libres tienen, o sea, uno de los muchos valores que tienen es el cuidado por lo cercano, ¿no? Entonces, antes que se hablaba de Radio Carcoma, Onda Latina, o por pueblos o por barrios, siempre es noticiable o presuntamente noticiable lo más cercano, ¿no? El tendero, el kiosquero, la panadera, las trabajadoras de tu entorno, ¿no? Con lo cual necesariamente tienes que tener un cuidado a la hora de tratar esa información, porque al final son tus vecinas y vecinos, ¿no? Y también tienes en ese sentido lo que comentaba Elena, ¿no? De esa lógica colectiva que mueve a las radios comunitarias y a las radios libres, te da una mirada colectiva y periférica, ¿no? Y eso en esta jungla mediática en la que vivimos es muy poco habitual, ¿no? Se hace memoria de los personajes más destacados de la noticia y muy pocas veces de los entornos, ¿no? Y yo creo que en mi caso siempre me ha interesado la comunicación que tiene que ver con la memoria social o con la memoria más allá de los supuestos protagonistas, que mayoritariamente suelen ser hombres, muy destacados, etcétera, etcétera, ¿no? Que siempre pongo de ejemplo para acompañar un poco esta lógica o este relato el tema de la movida madrileña famosa, ¿no? Que sí. Se habla de cuatro personajes cuando había 200.000 personas viendo a los Smiths y probablemente todas ellas eran protagonistas de una movida, ¿no? De una movida social o de un Madrid que se movía, ¿no? Y yo creo que a la hora de trasladarse al trabajo profesional, en periódicos, yo qué sé, en El País o cuando he estado en la SER, muy pocas veces te encuentras con compañeras y compañeros que tengan esta lógica de cuidar el entorno, ¿no? O sea, muchas veces entra la noticia sin pensar en las consecuencias que pueda ser para la gente que la está viviendo en primera persona, ¿no? Y es un tacto y un cuidado que es fundamental. De hecho, claro, quizás las radios, las libres y comunitarias, somos parte del barrio, con lo cual lo contamos en primera persona, y el medio de comunicación subido en su atalaya muchas veces cuando se acerca al barrio está el tono amarillo, está el callejeros, pero hay otras veces que aunque se haga en un medio serio, muchas veces te acercas al barrio como la anécdota, la, claro, la sí, como el que va sí, al zoo sí, a mirar. Claro, se suele hacer una mirada estereotipada, se suelen buscar. Yo siempre pongo como también como dos ejemplos. Uno era Radio Katia, que fue una radio que hubo en Caracas, que empezaron en una plaza con una silla y un micrófono, que la gente fuera ahí, porque no tenían ningún medio. Oh, me flipa. Lo único que tenían era un pequeño altavoz, y entonces iba ahí la gente, decía lo que pasaba en el barrio y tal. Y otro ejemplo en negativo es que recuerdo también una cobertura una vez en Palestina de un periodista que entró en una casa que estaba atravesada por el muro, o que iba a ser atravesada por el muro, que divide Cisjordania de, bueno, en los territorios, que divide los territorios ocupados por el ejército israelí, y lo primero que le preguntó a la mujer que nos daba cobijo era si tenía wifi, ¿no? Que es como, joder, no puedes esperar, no puedes escuchar, no puedes atender, y luego pensas ya en cómo vas a contarle al mundo que estás ahí, y, ¿no? Yo creo que ese tacto, esa forma, esa mirada, esa sensibilidad es la que te da también sí, las ver libres. Personas, claro, y no ver historias. Exactamente. Entonces el periodista ve historias. O las dos cosas. Que, o las claro, dos cosas. Pero, sí, sí. Ver primero la historia, de claro. ¿Qué historia voy a contar? No, pero es claro, una persona claro. Y tiene que contar algo. Incluso añadiría algo que yo he notado que a mí me ha influido mucho en toda mi carrera, ¿no? Y es a quién le confieres autoridad. Que es algo que en el periodismo bueno. Siempre te enseñan, ¿no? Como tú vas a hacer un reportaje y te dicen que tienes que buscar voces de autoridad, ¿no? Si yo no hubiera tenido una formación en las radios libres primero, si no hubiera, desde el principio, hubiera buscado esas historias de la gente de mi barrio para que fueran y las contaran y las pusieran en común, y yo desde el principio entendiera que esas eran las personas que tenían autoridad. Autoridad siempre entre comillas, ¿no? Uso esa palabra porque es la que se utiliza sí, en el periodismo. El académico, ¿no? El portavoz oficial, exacto. El cargo político. Pero yo desde el principio, digamos, que aprendí a contar historias a partir de quién tenía esa mejor información, quién lo contaba mejor en mi barrio, en Canillejas, ¿no? Quién tenía, no sé, cualquier persona que yo conociera en aquel momento que pasara por la calle y a mí me fascinara lo que tenía que decir o que me encontrara, yo qué sé, por cualquier sitio, ¿sabes? Y dije, y yo pensara, aquí hay una historia, yo la llevaba a la radio. Y así entendí que era como uno contaba historias que nos importaban, ¿no? Cuando luego entro a estudiar periodismo y ahí me intentan enseñar o procuran enseñarme a mí, a mis compañeras y a mis compañeros que la autoridad son los expertos, es cuando yo, en verdad, eso ya no me lo creo. Te revuelves. Bueno, no cala. No cala porque yo ya traigo, digamos, programado otra cosa en la que creo mucho más que eso que me están enseñando. Y bueno, hasta el punto de que yo no acabo la carrera. Yo no soy licenciada en periodismo. Yo hago un montón de años en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense y no obtengo un título porque en el último año decido que no lo necesito y que ya está, y me pongo a trabajar, y hoy soy redactora jefa de cultura de un periódico relevante en España, y creo que puedo demostrar que no hace falta un título de periodismo para ser periodista, ¿no? Y eso, pues en todos los reportajes que yo he hecho, es verdad que por supuesto que buscamos expertos, porque necesitas voces sí, que sí. Te expliquen las cosas bien, ¿no? Pues que alguien que sepa de lo que está hablando, pero no tengo ese chip de la autoridad me la da un experto, sino que la va a dar quien mejor sí. conoce la historia. Esa búsqueda de ese tipo de fuentes creo que, a mí me lo ha dado haber estado en las radios libres. ¿Pensáis que en el entorno mediático se conoce, se tiene en cuenta, se respeta el modelo comunitario o se nos percibe como esos frikis que juegan a la radio, los medios somos nosotros? Esos frikis que juegan a la radio. Hay gente muy... iba a decir muy top, que es una palabra que no he utilizado en mi vida, pero bueno. Te estás rejuveneciendo, ¿eh? Sí, total. ¿No? No, hay gente muy, muy que ha llegado muy lejos, por decirlo de alguna forma, en el mundo de la comunicación, que sí que tiene una conciencia de lo que fueron las radios libres, porque yo creo que las radios libres y comunitarias durante una época de... durante un periodo extenso del final del siglo XX fueron un activo en muchos barrios, en muchos pueblos. A veces miramos siempre las cosas desde la óptica de Madrid, ¿no? Pero Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona, El Ave de Irratia, Eguzki Irratia en Iruña, en fin, un montón de realidades. Hay radios incluso municipales. Yo me acuerdo cuando hicimos M21 que me puse a mirar y había como 251 radios municipales, ¿no? En la isla de La Gomera, en cada pueblecito hay una radio comunitaria, por ejemplo, ¿no? Porque hay una dificultad también muy importante de comunicación por la morfología de la isla, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que lo que triunfa, por decirlo de alguna forma, mediáticamente o en el mainstream o así en las grandes cabeceras, es otro tipo de periodismo que no tiene nada que ver con lo comunitario. Hay un, desgraciadamente, en mi opinión, creo que ahora va a veces más, es más importante casi el periodista que la noticia, o la periodista que la noticia, ¿no? Esas noticias firmadas en portada por el periodista en grande, que eso no pasaba antes, claro. O sea, a mí me tiene loco. Entonces, claro, ya eso ha perdido mucho la concepción y supongo que los y las estudiantes de periodismo, en una parte importante, sus referencias ahora ya no son esas radios comunitarias o esas radios libres, sino ese tipo de periodismo un poco de grandes firmas, de tertulianos, de opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es un defecto, pero bueno, en fin, no sé qué piensa Elena. Sí, que bueno, yo llevo toda la vida explicándole a la gente lo que son las radios libres y comunitarias. Y que es verdad que cuando encuentras a personas que vienen de nuestro entorno, que vienen de movimientos sociales y han estado cerca o dentro, pues no tienes que explicar nada. Pero en general, en el contexto de los medios de comunicación, sí que se ha visto a las radios como una cosa friki o divertida y no sé qué, ¿no? Obviando totalmente su potencia política, ¿no? Y otra cosa que también me gustaría señalar como muy importante, porque antes hablabas de Radio Alice, ¿no? De Radio Alicia y ese libro tan maravilloso que es Alicia es el diablo, que en Radio Carcoma era como una especie de mito, de referente, ¿no? Siempre el libro era inencontrable. José Daniel lo ha comentado varias veces. Ha contado, ¿no? Porque era algo que cuando llegabas allí te contaba la gente, como nosotros quisiéramos ser como Radio Alicia. Y entonces te armabas una idea mítica. Sí, y te explicaba, ¿no? Y a veces la historia te llegaba como muy tergiversada de lo que había pasado con Radio Alicia. O más que tergiversada, diría que venía empañada con la propia poética que incluso había tenido Radio Alicia, ¿no? Y creo que esto es otra cosa, de que cuando entras torcida y te quieren enderezar, también te quieren limar o eliminar, ¿no? Que es esa la política poética y surrealista y que a la vez es subversiva por su irreverencia, ¿no? Que tenía Radio Cadena del Váter. En mi casa, mi padre escuchaba mucha radio y lo mismo te ponía M80, que seguía moviendo el dial y encontraba Radio Cadena del Váter y yo tenía 15 años y escuchaba a esa gente hablando de esa forma, que no era la misma la que se hablaba en M80, que también lo escuchábamos, y decías, es que en la radio se puede hablar así, o ¿qué están contando con esa manera de hablar y ese humor tan chusco también, podríamos decir, ¿no? Pero todo eso te ayudaba a hacerte una especie de imaginario sonoro, ¿no? De color y de calidez sonora, que entendías que la radio no tenía por qué ser esa cosa limpia, ¿no? Y aséptica que escuchabas en las emisoras comerciales, sino que podía ser también esa suciedad uh-huh. Y esa poética que es personal, pero uh-huh. es personal en un sentido que no es personalista, como esto que estabais diciendo ahora, ¿no? Del periodismo de tertulianos, del periodismo que pone el nombre por delante, ¿no? Todo es bastante subjetivo y personal, pero bueno. Bueno, es que en Radio Alicia hay una frase maravillosa que es: conspirar significa respirar colectivamente. ¡Pua, qué bonito! Ya solo eso para mí fue la mayor lección de lo que era el movimiento autónomo o de lo que tenía que ser o hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Porque era una construcción colectiva para una conspiración en la cual cada una de las individualidades formaba parte de un conjunto y de un conjunto de libertad. Y me hacía gracia porque cuando se expulsó, por ejemplo, de Radio 3 a Carne Cruda, uh-huh. Me viene ahora a la memoria, el entonces y actual director dijo que era Carne Cruda el programa más escuchado en ese momento en Radio 3, que se emitía a las 2, me parece recordar, a las 2 de la tarde, dijo que era propio de una cadena pirata o de una, pirata. De una radio pirata, ¿no? Y ese argumento me soliviantó en su momento muchísimo porque me parecía, joder, con lo que ha habido en las radios libres comunitarias o piratas, que ha habido unos programazos de una calidad brutal. Antes que hablábamos, por ejemplo, en Radio Venceremos había un programa de radioteatro. Había un programa de radioteatro que contaba la invasión de América, o sea, había un montón de cosas. Y yo creo que es una pieza fundamental. Grimaldos, famoso periodista que luego estuvo en El Mundo, hacían una radio libre de Madrid un programa de flamenco. En Radio Carcoma. En Radio Carcoma, efectivamente. O sea, quiero decir, la crítica refleja la falta de perspectiva, de conocimiento, la ignorancia del que la hace, ¿no? Esa crítica uh-huh. sí. demuestra lo ignorante que puede ser alguien que llega a dirigir una radio, porque yo creo que cuando ya diriges un medio de comunicación tienes que tener bastante desconocimiento, es lo que se mueve en el mundo y más en el mundo de la comunicación, obviamente, como para que si esa es tu crítica, refleja tu propia ignorancia. Yo creo que había que tomárselo como un piropo. Por supuesto. Que sí, esto sí. es como claro. propio de Radio Pirata, joder, maravilla, gracias. Maravilla. Gracias, sí, claro sí. que sí. Sí, sí. Claro, porque una cosa que pasa, las apariciones en los medios de comunicación de la radio libre, de las redes comunitarias, suelen quedarse mucho en esa nostalgia de los 80, esa palabra de Radio Pirata, que en realidad no es lo que hemos hecho, ni lo que hacemos, ni a lo que aspiramos, aunque queda muy bonita esa poética de la piratería, ¿no? Se habla mucho, he oído hablar muchas veces más en medios de comunicación de Radio Cadena del Váter, de La Voz de la Experiencia, muchas veces más por aquel rollo del recuperar los 80, pues por ejemplo de la labor que está haciendo Radio Enlace con 100 programas y no sé cuántos mil acciones sociales en el barrio, que de OMC Radio y tres cuartos de lo mismo, es como que nos quedamos en qué bonitas eran las cosas antes, esos medios que había en los 80, en los 90, y dices, jolín, aquí seguimos, estamos 11 asociadas en la URCM, hay más que no están asociadas por X motivos, pero van a acabar estándolo seguro porque vamos a serles útiles. ¿Por qué crees que pasa eso? Esa venta de la nostalgia, ese no querer ver de, oye, aquí seguimos funcionando, no son los 80, pero seguimos funcionando en colectivo y haciendo un discurso distinto. Bueno, no interesa esos medios que hacen esa lectura, digamos que no les interesa la competencia. Entonces la nostalgia es un recurso muy útil para hablar de cosas como si fueran fenómenos acabados, ¿no? Pasa un poco con lo del punk, ¿no? El punk, ahora es la ultraderecha, esa chorrada, ¿no? Que tanto se comenta, ¿no? Bueno, el punk sigue existiendo. Sigue habiendo bandas de punk, sigue habiendo gente que es punk a pesar de la edad que tenga. En fin, no es una cosa que alguien vaya a ponerle la fecha de función y mucho menos los que no la han protagonizado, ¿no? Que serán las propias radios libres y comunitarias las que puedan decir un día, pues aquí apagamos, esto se ha terminado, pero efectivamente no hay ningún tipo de, no se pone en valor ningún tipo de comunicación que no esté atravesada un poco por la lógica actual de una competencia entre grandes grupos de comunicación, ¿no? Y es muy difícil. Afortunadamente, desde hace un tiempo hay muchos medios o grandes medios de comunicación o considerados grandes medios de comunicación que sí que ponen en valor y referencian, por ejemplo, las noticias del diario.es, pero ha costado bastante tiempo. En los primeros años del diario.es prácticamente era mirar para otro lado. Ahora la acumulación de evidencias hace que no puedan evitar que eso se esté contando. Pero ha pasado con muchísimas noticias a lo largo de la historia que desvelaron pequeños medios de comunicación locales o radios libres y ni se les citaba como fuente o como medio fuente original, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la deriva que lleva un poco la comunicación, ¿no? Yo creo que es parte de un mal muy extendido a otras cosas, ¿no? Yo ahí añadiría, y creo que es muy interesante, por ejemplo, muchas de las radios comunitarias, yo creo que tenemos incidencia precisamente en vuestros medios, en espacios como El Diario, en Infolibre, o sea, sabemos que ahí hay gente que son de nuestro entorno y entonces ahí es donde a veces beben, ¿no? Beben sus fuentes o incluso sale una noticia en Hortaleza, salimos ahí y sabemos que rápidamente se va a catapultar porque alguien del diario la recoge y lo va a sacar, ¿no? Entonces, esa alianza yo creo que es muy importante. Pero es cierto que para el ninguneo, los medios de comunicación de masas no han hecho nada, o sea, o han hecho una labor terrible, y los espacios formativos. Tú en la facultad, yo en mi paso a la facultad, allí nunca se habló ya no del concepto pirata, sino del concepto libre, comunitaria, cultural, radio, o sea, existe solo, empieza a hablar de un modelo de radio y a partir de ahí para arriba, pero sí. Se olvida los radios Club Obrero, las radios de Liberación Nacional, que eran radios históricas, o sea, es que realmente... Y sigue igual el tema en la educación, no se menciona en el currículum formativo de las universidades, en la carrera de periodismo, no se menciona, pero ni una línea pequeña. Tenemos en el curso que hemos impartido ahora de Más Allá del Podcast, hemos tenido algunos universitarios y decían, yo no sabía nada, absolutamente nada de esto, y no hay ninguna asignatura en la que se haya recogido. Es tremendo cómo se nos ningunea, pero luego a veces oyes más hablar. Pues cuando hicieron el anuncio de Radio La Colifata en Aquarius, un proyecto maravilloso, y a raíz de eso sí se habló mucho de aquello, y dices, oye, pero acércate a los proyectos no exactamente iguales, pero muy similares, con personas con temas de salud mental, que tenemos aquí tantas y tantas radios comunitarias. Y es que es muy bonito romantizar lo que está lejos. Ahí mira a los argentinos cómo lo hacen, y no sé qué, y dices, sí, maravilloso, y posiblemente lo hayamos copiado, pero lo tienes en tu barrio. Pero fíjate tú qué anécdota más curiosa, porque es verdad, o sea, realmente La Colifata se hace célebre aquí por ese anuncio, por un otro grupo de música que hace también una versión, pero a las radios libres, culturales, comunitarias, nos llegaban cintas de Radio Colifata y llegaban con un retraso terrible, pero en algunos de los casos las poníamos, ¿no? O sea, que el problema está realmente de dónde has puesto el foco, ¿no? Y desgraciadamente nosotros tenemos mucho que mejorar, porque nuestro foco no alumbra mucho, o sea, tenemos que mejorarlo. Y hay un problema añadido, yo diría que no niego el ninguneo, sin duda, pero también creo que nos ha faltado a las radios libres y a las comunitarias un proceso de autodocumentación que consiguiera trasladarnos hacia el futuro, ¿no? Documentando bien y teniendo un buen archivo. Y bueno, no éramos conscientes, yo creo, también porque siempre hemos vivido en el presente, ¿no? La radio es puro presente, pero una mejor estrategia quizás habría sido contarte mejor a ti mismo, ¿no? Para que se te dé tu lugar, tener los archivos disponibles. No sé, José Daniel, yo sé que tiene mucho archivo, pero sigue siendo privado, podríamos decir, poco accesible. Y luego pienso en cosas como un crimen contra lo público, que fue la desaparición del archivo del acceso a M21, que pues fue una radio pública municipal de Madrid. No voy a hablar yo de ella porque está Jacobo aquí. Sí, no voy a hablar mucho, pero al menos algo sí, porque yo tuve un programa allí en su última etapa, cuando Jacobo ya no estaba, pero que tú dejaste ahí, digamos, plantada una semilla que enlazaba M21 con todo este movimiento de radios libres comunitarias. Había mucha gente haciendo programa ahí que venía de este lugar y que hicieron programas maravillosos y que ahora no se pueden encontrar porque con un ataque deliberado por parte del gobierno del Ayuntamiento de Madrid se hizo desaparecer, y eso es algo que estamos hablando ya de lo público, de este otro sector, digamos, autónomo y colectivo como son las radios libres comunitarias, pero creo que de alguna manera está un poquito enlazado y que ahí tampoco está bien esa autodocumentación, esa autonarración, ese relato propio de lo que fue M21, pues está también deslavazado, ¿no? A veces porque uno mismo no lo hace, una misma, y otras pues porque te lo sabotean. Claro, el tema del archivo, claro, yo recuerdo en mis inicios en Radio Elo, no grabamos jamás ninguno de los programas, porque ¿qué suponía? una cinta de 60, una cinta de 90, alguna entrevista concreta, eso lo hemos perdido. ¿Qué teníamos, qué mantenemos grabado? Pues las cuñas, las campañas que se pasaban a otras personas. Luego ya a partir de internet ha ido cambiando la cosa y al menos sí tenemos el archivo sonoro al dar más importancia a la emisión del podcast después de esto, luego dónde se escucha, dónde lo subes luego, ya no decimos a qué hora se emite, ahora ha cambiado la mentalidad, hemos sabido, en aquel reportaje de 2010 en el que hablabas tú, hablaba Paco, hablaba el compañero Mario y Marta de ELA, hemos conseguido irnos, en ese sentido Paco fue siempre es el tipo más pragmático de todo el movimiento, y decía, pues habrá que irnos adaptando, lo nuestro es hacer comunicación y lo haremos así o así. Al menos el archivo, ahora sí lo tenemos más esto porque le damos más importancia a subirlo a las distintas plataformas. En muchos casos el problema es que son plataformas privadas, que a lo mejor mañana el dueño de iVoox le da por decidir privatizar todo y la mitad del archivo de la radio se va por ahí. Tenemos nuestra plataforma, la de audio.rcm.net, que esa la controlamos absolutamente nosotras. Pero a lo que voy es que solamente el tema archivo, te lo puedo decir en primera persona, cuesta horrores y hay muy poca literatura fiable y bien hecha de las radios libres y comunitarias precisamente por esa dificultad, porque al final vamos al día a día, vamos a lo que toca hacer en el momento y nos costaba y no lo pensábamos, vivíamos, pues no sé, el vive rápido y muere joven, pero aquí seguimos, ¿no? Las emisoras ya con 30, 40, 50 años algunas. Y en mi caso he hecho la historia de Radio Sata, que han sido solo 10 años, ya nacida, una emisora nacida en la era digital, y afortunadamente sí que nuestro secretario presidente Juanjo es un tipo muy cuadrículo, teníamos subidas todos y cada uno de los documentos al Google Drive y ahí lo teníamos todo, pero claro, me imagino si hubiera que hacer ahora pues una de Radio Enlace, ¿sabes dónde tenéis el acta del 27 de febrero de 1992? Que a lo mejor era algo importante. No, yo sí sé dónde lo tengo por eso, lo que vamos con esas dificultades del archivo que no pensábamos en el mañana, pensábamos en el día a día y bueno, ya estará. Y lo que cuesta, hay muy poca literatura asentada, bien hecha al respecto, pues precisamente por eso. Y es muy reciente casi todo. El libro de La voz de los sin voz de José Emilio Pérez Martínez, el presi de URC, mi profesor precisamente en la Complutense, que ha sido un trabajo de mucho, mucho tiempo, con rigor histórico y hecho pensando en eso, pero cuenta eso, que le ha costado Dios y ayuda porque mezclamos las memorias, pero mezclamos la falta de documentación. A veces, y esos carteles viejos, los tiramos. Ahora tenemos gente maravillosa como José Daniel que tiene ese archivo, pero si no, hostia. Pero no perdamos de vista que procedemos del movimiento asociativo, y es que el movimiento asociativo que ha trabajado, salte de la radio, vete a historias como el movimiento de las madres contra la droga, coordinadora de barrios, ¿qué hay escrito? ¿Qué hay escrito de aquello? O sea, realmente, no, ¿qué documentos, qué fotos quedan de...? Hay que hacer la antropología de los movimientos sociales, ¿no? Afortunadamente yo creo que ahora sí que estamos como en un movimiento mucho más reflexivo en relación a la memoria o la importancia de todos esos procesos, y mucha gente está aportando archivos personales porque ha habido mucha gente que lo ha cuidado, que tienes un valor incunable, hay fundaciones que están trabajando también muy bien en la elaboración. Aparte de vivir el presente que comentaba Elena, ¿no? Y que vivíamos en el presente, vivíamos también en una situación de precariedad muy, muy grande en cuanto a la posibilidad de dedicarle tiempo a esto, ¿no? A organizar un poco lo que iba pasando, ¿no? Y eso ahora yo creo que está un poco más estable, ¿no? En el caso de M21 le voy a dar a Elena una buena noticia, y es que está por ahí guardado absolutamente todo. Físicamente. No voy a decir dónde, no vaya a ser que Almeida mande a los de Desocupa, que es capaz a triturarlo, ¿no? Pero hubo gente que en el último momento sorprendentemente se preocupó por guardar una copia de absolutamente todo lo que se había emitido, ¿no? Pero eso tiene que estar accesible en algún momento. Y efectivamente lo que es un delito por parte de este ayuntamiento y demuestra su ausencia de lógica democrática total es que eso no esté accesible al público cuando es un patrimonio público. Es más, han hecho incluso homenajes a fallecidos, a personas que han fallecido en el tiempo que lleva desde que cerró la radio, y ahí había entrevistas a esas personas, ¿no? Y las han loado como insignes personas de la cultura, súper importantes para la ciudad de Madrid, cómo vamos a olvidar el papel que tuvo en teatro, en cine, en música, tal o cual persona. Pues teníais las entrevistas ahí en el archivo sonoro del Ayuntamiento de Madrid. Y además con una calidad buena porque era reciente y técnicamente. No era hacer arqueología. Habéis mencionado M21 y quería preguntarte por ello, que además supuso también un punto un poco de conflicto con el movimiento de las radios libres y comunitarias. porque lo que me cuentan es claro, de ¿para qué una radio municipal si ya estamos nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la radio municipal ya existía. Hay que recordar que ya existía desde finales de los años 80 Onda IMF, que había sido una emisora con cierta importancia, muy volcada también en la formación radiofónica. Tenía entonces, cuando me llamaron para trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, había estudios de radio, o sea, había equipamiento, con lo cual no era inventar nada desde cero. De hecho, yo la primera reunión que tuve con un funcionario me dijo, bueno, esto está para empezar mañana mismo si queréis. Luego la cosa se complicó un poco más, porque todo se complicó un poco porque yo creo que tenía y tiene sentido que haya una emisora local, municipal, porque hay muchísimos asuntos que afectan a la ciudad de Madrid o a cualquier otra localidad que tienen que tener una forma de vehicular esa información y esas actividades a través de una emisora pública y municipal, ¿no? Y estoy hablando desde torneos escolares de esgrima o campeonatos de voleibol o problemas con el agua, o un lugar donde los ciudadanos y ciudadanas se puedan quejar al ayuntamiento en la propia emisora municipal, ¿no? Entonces nació un poco con esa lógica, y especialmente con el relato cultural, una emisora que atendiera todo el relato cultural que producía la ciudad de Madrid, que en el caso del ayuntamiento es ingente, porque tenéis que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid gestiona 6 grandes contenedores culturales, con Deduque, Matadero, Media Lab en su momento, porque también fulminó Centro, más todas las actividades culturales que se hacen en los centros culturales municipales, etcétera, etcétera, sí, etcétera. En relación a lo que tiene que ver con el conflicto o no, porque yo tampoco, igual la memoria es muy selectiva, tampoco lo recuerdo como un conflicto y probablemente haya gente... Se intentó desde el primer momento poner en valor el trabajo de las radios libres y comunitarias. Vehicular todo aquello y el trabajo también de las asociaciones de vecinos y vecinas, que creo que también es un elemento fundamental de la ciudad de Madrid. Aquello fue complicado. Fue complicado porque todo era complicado, no porque fuera exclusivamente complicado la relación con las radios libres y comunitarias, que todo fue complicado. Partíamos de un contexto mediático absolutamente contrario a la emisora, que la estereotipó como Radio Carmena, no puso en valor el nombre de M21, Madrid 21 Distritos, una izquierda también atomizada internamente que a veces se hacía la oposición a ella misma, con lo cual tampoco tenían especial interés en esta emisora. Entonces jugábamos un poco con todos los vientos en contra. Aún así recuerdo muchos programas que se hicieron, por ejemplo, con la radio de Villaverde, que se hicieron en su momento se hicieron varios programas. Se intentó vehicular un dispositivo que pusiera en valor todo el trabajo que se hacía. Por supuesto, se referenciaba a las radios comunitarias con bastante regularidad, pero supongo que pues quizá por la premura de los tiempos, por la conflictividad de los tiempos, por las desconfianzas que había hacia este proyecto, que eran muy diversas, pues aquello pues no fructificaría a lo mejor en la mejor de las relaciones, o no dio tiempo a que fructificara en la mejor de los caminos posibles. 3 años, yo, ¿no? Yo estuve como 3 años y luego duró un año más, me parece recordar. Yo siempre lo vi como un proyecto complementario, porque el sentido de una emisora municipal del Ayuntamiento de Madrid era precisamente poner en valor esas emisoras y, como digo, el trabajo del asociacionismo vecinal apegado a los territorios, ¿no? Por ahí pasaron luego gente, porque también lo que se hizo es que era una radio que tenía una escuela también, o sea, se siguió manteniendo el espíritu formativo de Onda IMF, y pasaron casi 350 personas en los 3 años que yo estuve. Luego siguió ese proceso formativo, muchos con contrato de garantía juvenil, que era un programa financiado por la Unión Europea que te daba un sueldo bastante digno. Estuvo Diego Manrique, estuvo Patricia Godes, estuvo un montón de gente que yo creo que era incuestionable por su trayectoria profesional como un valor para seguir manteniendo un relato radiofónico de calidad, ¿no? O sea, yo creo que alguien que hiciera pruebas de técnico como ocurrió con Diego Manrique, que era una persona que llevaba 40 años en ese momento ya trabajando en la radio, pues joder, es un privilegio, ¿no? Tuvo dos padrinos, Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo, oficiales, porque la radio empezó a emitir, la primera emisión de M21 fue en un día internacional de la radio, en un día mundial de la radio. Es una fecha redonda, que nos gusta una fecha redonda. Y tuvo esos dos padrinos precisamente para evitar el fuego cruzado entre políticos, pero recuerdo que Luis del Olmo escribió el día antes de empezar las emisiones una carta, un artículo de opinión en El País que se lo publicaron solo en la versión digital y en la sección de Madrid, ¿no? Porque no interesaba que esto fuera plural o fuera indiscutible. Había un consejo asesor, íbamos a todas las comisiones de control del área de cultura. Yo no sé cuántas veces tuve que ir ahí ante preguntas absolutamente surrealistas. O sea, da para escribir un libro que algún día se escribirá sobre lo que fue M21, porque llegó el surrealismo total. O sea, y está grabado. O sea, tú pones comisión de cultura tal y puedes ver a una persona de Ciudadanos decir que habíamos hecho un elogio de Fidel Castro porque en una portada de una de las revistas, porque había una revista de cómics asociada, de cómics e ilustración, salía un tipo con barbas bajándose de un autobús, ¿eh? O sea, ese es el nivel, ese es el nivel. Y luego ya te digo, pues el fuego cruzado en el que convivió durante aquel tiempo también no solo los grandes partidos políticos, sino prácticamente toda la ciudad, vamos. Joder, vaya, pues esperamos ese libro, ¿eh? Esperamos ese libro. Sí, sí, saldrá, ese libro saldrá. Y anécdotas de esos tiempos en tu caso, de Sotanillos, en Radio Ela, por ejemplo, en tus tiempos en Radio Carcoma, ¿alguna cosa que todavía hoy te viene a la mente y te sonríes y dices, uff, qué brutas éramos? ¿O qué inocentes? Joder, es que justo la anécdota que me viene no sé ni siquiera si la puedo contar. Pues contará, pero porque vaya solo con esto, nadie nos va a oír. Y no es broma, ¿no? Tenemos público y no está coreano. Bueno, claro, a ver, me acuerdo de mucho, pero es que igual no lo sé siquiera. Estoy mirando a José Daniel de reojo para ver si estoy metiéndonos la pata. Pero como de lo más gamberro que yo recuerdo fue cuando nos fuimos del primer estudio de Radio Carcoma, que estaba en una asociación de vecinos, como he dicho antes, en Canillejas, y bueno, sentíamos que no podíamos seguir allí, ¿no? Que la asociación de vecinos había sido controlada, ya no estaba la gente que había propiciado que Radio Carcoma surgiera, y bueno, y había que irse. Entonces nos fuimos de noche y con alevosía de allí, y nos fuimos a otro lado. Y entonces esa noche la recuerdo, sí que me acuerdo de ella, y esa noche sentí una cosa, ¿no? Y es que Radio Carcoma no era ese estudio, ¿no? No era ese lugar que para mí había sido tan importante, pero tanto, porque ya te cuentas, si yo tenía 16 y 17 años, cuando yo estaba mal en mi casa, o me peleaba con mi familia, yo a donde me iba era a la radio. Y yo me planteé una vez ahí en ese sótano de Canillejas, de la calle Esfinge, me planteé sin saber qué es lo que me iba a encontrar, porque yo veía carteles por la calle que pegaban estos locos que decía, pues, bueno, cosas como, no me sale ahora exactamente, pero bueno, que decían cosas que decía, pero esto cómo se puede decir en un cartel, y yo recuerdo que rompí uno de esos carteles, un trocito para guardarme la dirección y el teléfono, y un día me planteé allí para ver qué, ¿no? Para ver qué, y esta gente dijeron, ahí, aprender a hacer los controles, y ahora lee esto, y ahora invéntate un programa, y ahora colabora en los contrainformativos que se llamaban Boletín K y que se hacían todos los días, y yo, pero así ya, sin más, y si tú ahí métete y aprendes, ¿no? Y luego recuerdo haber cubierto desde cabinas telefónicas tanto desfiles de carnaval donde la propia radio participaba, hasta ya años después una huelga general, cuando la radio ya no estaba en Canillejas, sino que estaba en la calle Elfo, en Quintana, el Carmen, y haber hecho pues eso de todo, ¿no? Y como decía, la noche aquella a la que nos fuimos, con nocturnidad y alevosía, como se suele decir, sentí que nosotros éramos donde estuviera nuestro emisor. Ya está, un emisor y una antena, donde plantáramos el emisor y la antena, estaría Radio Carcoma o lo que fuera que éramos nosotros haciendo radio. Yo recuerdo en Radio ELA, es que nuestro programa, si no recuerdo mal, Santi, empezaba como a las 12 de la noche o algo así. Tan tarde no, pero... pero casi, ¿no? Y podía durar varias horas. Era un programa que era sobre todo sobre baloncesto. Sputnik Basket Time. Y tenía en su interior una sección dedicada a los gin tonics. Había una cata de gin tonics que hacíamos ahí en directo. Que en, una que en principio era como un poco contradictorio con un programa sobre deporte, porque entrevistamos a Pepo Hernández, a bueno, un montón de gente así de renombre del baloncesto. Y recuerdo que me encantaba la sección que la hacía Juanma, que es técnico de sonido, ahora vive en Colombia. Traía una ginebra diferente a cada uno de los programas y volvíamos siempre como a gatas. Y de M21, porque sí que me he acordado de una cosa que me pareció una pasada, una cosa que fue flipante de M21 y que destrozaron a martillazo limpios, así que la destrozaron con bastante inquina, fue que se hizo un autobús, se adaptó un autobús de la MT como si fuera un estudio de radio. Y era una radio escolar que había lista de espera de muchísimos colegios de la Ciudad de Madrid para... Se hicieron por lo menos unos 20, 30 programas. Y recuerdo que el primer conductor de ese autobús fue un voluntario, un conductor que se presentó voluntario porque le quedaban como un año para jubilarse y era su máxima ilusión. Estuvo este primer conductor, tenía su aquel porque la policía municipal tenía que pedir permisos para que se aparcara el autobús frente a un colegio, en las clases se preparaban los profesores se tenían que enganchar con la movida y preparar los programas, el autobús estaba adaptado pero como para 18 personas, entonces había que hacer como turnos, bueno, la producción tenía bastante, bastante enjundia. Y luego fue una conductora joven la que lo llevó en los dos últimos años, que estaba fascinada por el proyecto. Recuerdo que se la hizo en la revista de cómics, que eso está también en el archivo, y eso algún día, yo creo que M21 algún día emergerá de las profundidades de los mares y se pondrá en valor todo lo que se hizo ahí. Pero recuerdo esta conductora, se le hizo un cómic en la que ella misma hablaba, una entrevista ilustrada, y hablaba también como la emoción, ¿no? Pero ver ahí a los chavales y chavalas cómo entraban y estaban delante de un micro, gente, chavales y chavalas que a lo mejor sus familias eran de fuera de este país, pero que habían nacido aquí, que hablaban de la cocina que había en su casa, de los sonidos, de tal, eso era potentísimo, pero potentísimo, ¿no? Todo eso se destrozó a martillazo limpio, ¿eh? O sea, ese autobús lo dejaron hecho fosfatina, vamos, y había sido un proyecto alucinante. Bien. Todo lo relativo, sí, cada vez que nos acercamos con las radios a los coles, a los institutos, es que es flipante sí. La experiencia. Sí, sí, yo creo que la radio escolar es uno de los grandes activos para seguir manteniendo las radios libres y comunitarias vivas, porque ahí hay un germen muy interesante de las posibilidades de que los chavales se comuniquen, los chavales y las chavalas se comuniquen, rompan, digamos, la cuarta pared desde que son pequeños, tengan la capacidad de comunicar, de aprender a comunicarse, tengan miradas sobre lo que el valor de su día a día, ¿no? Porque ese poder muchas veces de cuando ves a esa persona que se pone por primera vez delante del micro, ese pavor que tiene, pero cuando va cogiendo la soltura, yo creo que es algo que ayuda al final. Se pregunta por las herramientas profesionales que eso se ha supuesto estar en la radio, pero cuando una persona la pones delante del micro y notas cómo se va envalentonando, se va empoderando, esa palabra se dice tanto, y claro, son las radios libres y comunitarias, es más fácil hacerlo que en la convencional, que en la comercial. Yo recuerdo la primera vez que hablé delante de un micro fue, terminaba una manifestación en la Plaza Roja de Vallecas, y yo tenía como 14 o 15 años, y entonces estaba en un colectivo y dije, no, pues sube tú y dices lo que pensamos. Y yo, no, que me da un poco de corte. No, di lo que pensamos. Y me acuerdo que me subí y dije, pues el colectivo tal, pensamos, y me quedé completamente mudo, dije... ¿Qué más tengo que decir? No sé, o sea, estamos en blanco. Me habían empujado a que dijera lo que pensábamos, pero no me había sido yo consciente. Y efectivamente yo creo que las radios libres y comunitarias, entre otras muchísimas maravillas que tienen, que las ha contado Elena estupendamente, ¿no? Y esa capacidad de arrancar la dirección de un cartel, me parece que se reconoce en mucha gente que empieza a ser activo, militante en colectivos, o a preocuparse, o a tener mirada social, pero... Esa capacidad de enfrentarte a un micro, de que lo que tu voz tiene, la puede escuchar alguien que no se sabe quién la está escuchando, y el valor que le puede dar a una persona y la importancia que tiene, eso que es general de la radio, pero que tiene mucho más valor en las radios libres y comunitarias, en el sentido de que es la voz de los sin voz. nadie le estaba predestinado a hablar en delante de un micro, ¿no? Y yo creo que eso a mí me sigue pareciendo una potencia. He recordado, porque lo he podido visualizar, que ponía en el cartel ese de que arranqué un trocito, ¿no? Que ponía, yo no me callo. Yo no me callo. Ya ves. Y claro, tú vas por la calle y ves un cartel que dice, yo no me callo. Bueno, tiene una, pues eso, una potencia increíble que te activa. Efectivamente, alguien te está diciendo que no tienes por qué callar, que puedes hablar, que sigas hablando, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo de una de las cosas que más me impactó cuando fui un poco consciente de la labor social donde estaba metido, que ya llevo haciendo radio pues desde los 16 o 17 que en Radio Elo, pero una cosa que me impactó ya bien metido en Radio Exacta, porque muchas veces lo veía desde ese punto de vista periodístico, hay que hacer un buen producto radiofónico, digamos, ese, por haber sido también profesional, pero llegó un momento que fui una vez a uno de los talleres que impartía Radio Exacta con mujeres víctimas de violencia de género, del punto de atención. Ahí me di cuenta de que lo importante no es tanto el oyente, las audiencias y no sé qué, es de cómo una persona tiene esa capacidad de, gracias al micro, de poder enfrentarse a una realidad, de sacarlo. Y es ahí cuando me di mucha cuenta, tanto ahí como en la pandemia y en esos programas que hacíamos para nosotros, la necesidad de acompañarnos mutuamente, todo por videollamadas o montando podcast, cuando te das cuenta de que la radio comunitaria, la radio libre, muchas veces no se trata solo del oyente, que también, sino se trata mucho de quien se planta delante del micrófono y de lo que estamos haciendo desde las emisoras, quienes tenemos más responsabilidad, es hacer, facilitar a esas personas ponerse delante. El papel del técnico que hablaba antes José Daniel, que es tan importante, y porque al final no se trata solo del que escucha, que también, sino se trata de la, tener la capacidad de que cualquiera se pueda sentir seguro, se pueda sentir ese acompañamiento calentito delante de un micro. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, es que ya la radio en sí misma, ahora que es el Día Mundial de la radio en sí misma es un elemento que ha sido a lo largo de la historia espectacular, ¿no? O sea, desde Radio Pirinaica, o sea, esa posibilidad, ¿no?, de escuchar una voz que está comunicando desde no se sabe qué lugar, algo que te llega y que te abriga y que te reconforta y que te da esperanza, ¿no? Yo creo que la propia escucha en sí misma como concepto es tan fantástico, ¿sabes? Ya es tan empoderador que haya gente que escuche, tan raro en este mundo, ¿no? Por eso también esos ataques, ¿no? ¿Por qué desaparece el archivo de M21? No, es un poco como la escena de Easy Rider, ¿no? Cuando van los dos con las motos y han pillado a Jack Nicholson y les meten una paliza, paran en un pueblo, entran en un bar, hay unos rednecks ahí racistas que les acusan de hippies y les meten luego una paliza, les rompen las motos y están luego por la noche ahí en la hoguera ellos dos con Jack Nicholson un poco con las heridas y tal, y dice, pero ¿por qué nos han atacado?, ¿no? Y dice, porque han visto la libertad de cerca y les ha dado miedo, ¿no? Pues esto es un poco lo que... ¿Por qué se acaba con las radios libres y comunitarias? ¿Por qué se acaba con la posibilidad de que haya ese tipo de emisoras en el dial? ¿Por qué se destruye M21? Porque si ven lo que ellos atacan, lo que quieren acabar es con la libertad. Porque les da miedo. Qué bonito. Paco, las preguntas finales. Estamos ya en esa... Sí, estamos ya cerrando el programa y bueno, la verdad es que se podía resumir de todo lo que habéis dicho, pero estábamos preguntando a todos los participantes cuál sería vuestro mensaje sobre el día de la radio. Así que, Elena, ¿cuál sería tu mensaje a modo de cierre? Yo pienso que la radio es eterna, ¿no? La radio siempre estuvo, siempre va a estar, ¿no? La radio es a la vez íntima y explosiva, ¿no? Es extraña, ¿no? Es misteriosa, pero a la vez es clara, transparente y evidente, ¿no? La radio es una tecnología sencilla, relativamente sencilla, al alcance de todas y de todos, ¿no? Y por eso tiene esta potencia, ¿no?, que puede ser utilizada de manera subversiva, como a nosotras nos gusta, o como herramienta de control también, ¿no? Que sigan existiendo las radios libres, comunitarias, piratas también, los podcasts, cualquier tipo de transmisión que no pasa a través de una empresa de comunicación, asegura que seguiremos estando conectados, que alguien nos puede escuchar, nos escuche o no, pero nos puede escuchar. Esa potencia de la posibilidad es lo que hace que sigamos hablando, ¿no? Es lo que nos recuerda al cartel de Radio Carcoma, de yo no me callo, me escuche o no me escuche alguien. Y me gustaría que más personas sintieran esto, ¿no? Esto que veo yo, esta poética política, como decíamos antes, de Radio Galicia, porque es como un tesoro, ¿no? Es una cosa que los que hemos hecho radio llevamos dentro, que sabemos que siempre va a estar ahí, hagamos lo que hagamos, aunque tengamos otros trabajos. Bueno, hace poco alguien llamó al telefonillo en mi casa y me dijo, cartera de correos, un paquete, y dije, uy, esa voz, a mí de qué me suena. Y subió y era una ex compañera de M21, que ahora era cartera, ¿no? Y decía, mira, la voz está ahí y en un rato que estuvimos hablando ella me contó cosas como si las estuviera contando en la radio, ¿no? Y pienso, mira, esto es algo que la gente lleva dentro ya para siempre y ojalá más personas que se dedican a otras cosas, ¿sabes? Que tienen otros trabajos, que tienen otras vidas, lo que sea, ¿no? Entendieran y vieran que esto está aquí, que esto existe y, como he dicho, es eterno, existió, existe y existirá. Puertas abiertas de par en par, a quien tenga algo que decir. Sí, y yo firmo, me tatúo lo que dice Elena, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Añadiría, quizá, que para la gente que se anime a hacer radio, ¿no? Siempre digo esto de que no hay contenido malo si te lo saben contar, ¿no? Entonces, lo bueno que tienen las emisoras... Vamos, esto lo descubrí una vez que estaba, bueno, haciendo una cosa en el Sáhara, y entonces un tipo me vino a contar que si le podía conseguir, cuando volviera, una pieza de un Land Rover. Y le dije que yo no tenía ni idea de coches, no sabía absolutamente nada. Empezó a escribirme la pieza con una belleza de la función que tenía la pieza, lo que significaba para el Land Rover, los fluidos que iban por allí. Tal. Bueno, era pura poética. Entonces dije, joder, esto que se dice, que no hay contenido malo, si te lo saben contar, aplicado a la radio es increíble, ¿no? Entonces, cualquier tipo de pulsión vital que uno tenga o que una tenga, desde los bonsáis, el baloncesto, etcétera, etcétera, etcétera, es susceptible de ser bien contado, y la radio es un elemento fundamental precisamente para hacer de la comunicación un arte, ¿no? Y eso que decía Radio Galicia, ¿no? De conspirar significa respirar colectivamente, porque a la vez te da la sensación de que no eres tú el único o la única que está solo en este mundo, ¿no? Y que no te quieres callar, sino que hay más gente que también tiene mucho que decir, ¿no? Y poner en valor todas esas voces, pues yo creo que es fundamental. Y en eso la radio es imbatible. Como cierre espectacular, no sé, Paco, si tenemos algo más preparado, que si no dejamos el cierre... No, yo creo que la reflexión, la cita de Radio Alice, y digo, del libro de Alice, que yo creo que es magnífica, y yo creo que es el mejor colofón. O sea, que realmente, por nuestra parte o por mi parte, cerrar por todo este espacio. Lo bueno que tiene toda esta historia es que aquí estábamos, bueno, ha habido un momento que estábamos una veintena de personas, estábamos mandando la señal, y la señal sabemos que se está reproduciendo en muchas radios comunitarias en directo y otras que la van a repetir a lo largo del día. Y además nos van llegando algunos mensajitos de ¡ay, gracias por mencionarme! ¡Un abrazo, Juanjo! Y nada, que un placer, y no sé quién lo ha dicho, larga vida a las radios, y yo añadiría y a las libres, comunitarias, culturales. Claro, sí, 3 horas y media que hemos estado aquí en la traviesa, como en casa. A las independientes y sin ánimo de lucro, que es la clave que nos denomina a todos. Pues vamos a cerrar con este audio que nos había traído, vamos a aprovechar que ha traído el arqueólogo José Daniel. Sí, nos ha traído ese reportero Bocazas, ese que se adelantaron a aquello que fue tan popular de Caiga quien caiga, que hay otros intentos de reporteros gamberros que hacen lo que otros no hacen, no, que lo que son es activistas del odio. Esto era otra cosa, el reportero Bocazas, que nos ha traído la pieza editada de esos archivos. Hablamos de la dificultad de los archivos, ¿no? Esto sí que se mantuvo grabado. Y con esto vamos a cerrar esta mañana de radio libre y comunitaria, viajando a 1994. Pero no seamos nosotros, dejemos que sea nuestro reportero quien nos introduzca en el debate del reparto. Saludos, saludos mis queridos oyentes. Desde la puerta del Ministerio de Telecomunicaciones os habla Felipe Bocazas, más conocido por vosotras y vosotros como El Pedigüeño, enviado especial, reportero y representante de las radios libres. En un momento histórico para ella, su posible legalización. Mucha atención, que transmitimos en directo. Atención, porque estamos ya en el interior del edificio y nos acercamos a un conserje. Buenos días, caballero. Yo venía por una licencia. Tercer piso, pasillo central, segunda puerta a la derecha. Gracias, gracias, gracias, caballero. Queridos oyentes, El Pedigüeño, escaleras arriba, pasillo central, segunda puerta, derecha, debe ser aquí. Aquí pone un cartel, dice: director general de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, organismo central, administrativo, régimen general de ondas y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Llamaremos, a ver si nos abren. Buenos días, buenos días. Yo venía por lo de la licencia de las radios libres. El señor director está de viaje. Suba usted al piso octavo, pasillo central, primera puerta a la derecha. Hable con el subdirector que lleva este asunto. Pero bueno, oiga, ¿qué cachondeo es este? Vamos a ver si esto en... Dígame, nosotros somos de radios libres y... No sé, ¿cómo me hace usted esto? En fin... ...comprado su parcela y bombardea su basura comercial. Emisoras controladas por la banca, la iglesia y el Estado. Diversión la planificada para tener a la audiencia enganchada. Manipuladores de noticias, expertos de la desinformación. Para ellos no hay miseria ni justicia. Son exactamente licencias para la venta de melones lo que consiguen las radios libres. Ni siquiera consiguen licencias para tirar piedras a través de las ondas. La nueva, la última redistribución del dial deja una vez más marginadas a las radios libres. Las grandes cadenas de nuevo se reparten el festín, saturan las ondas, incumplen los acuerdos, presionan sobre nosotros. Pero hay cosas que nadie puede impedir. La propia existencia de las radios libres. Decenas de puntos abriendo pequeñas ventanas en el dial. Personas y personajes empeñados en contar la otra noticia de la noticia. Transformar el mensaje. Desenmascarar el montaje. Porque las radios libres son un volcán en el orden del discurso. La encarnación misma de esa subversión multiforme que por sí sola puede cambiar la vida. Efervescencia de ideas, de formas de invención, explosión del cofre de la lengua dominante, entretenimiento de las ondas en el discurso oficial. Aquí, lo no dicho comienza a decirse, humor inagotable, destellos de verdad y de gracia contra la necedad solemne de todos los aparatos.